Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta mañana aquí. Bienvenidos en este martes 7 de marzo 2017. Este es un resumen con lo más importante en las noticias. Le tendremos esta mañana asuntos relevantes que le iremos contando a lo largo de esta emisión. Por lo pronto, este recuento, este resumen de informaciones. Decenas de personas protestaron ayer frente a la Casa Blanca contra la nueva versión del decreto migratorio de Donald Trump bajo el lema No al veto, no al muro. Los inconformes estuvieron encabezados por el presidente del Partido Demócrata, Tom Perez. La nueva orden ejecutiva prohíbe la entrada y frena el otorgamiento de visas a ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán. Excluye de esas medidas a Irak, nación que estaba contemplada en la restricciones originales. John Kelly, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, confirma que se está analizando la propuesta de separar a las mujeres y a los niños que cruzan ilegalmente la frontera desde México. En entrevista con la cadena CNN, aseguró que los menores serán bien cuidados mientras se resuelva la situación migratoria de sus padres y aclaró que la medida busca disuadir que las madres viajen con sus hijos, pretenden disuadir que las mujeres lleven a sus hijos y la decisión que están analizando es que si los detienen sin documentos, separarán a las madres de sus hijos. De ese tamaño es el asunto. Haría casi cualquier cosa para evitar que la gente de Centroamérica se ponga en manos de esas redes tan peligrosas que los llevan a través de México hacia Estados Unidos. A los niños los trataríamos bien mientras nos ocupamos de sus padres. ¿Qué le parece el panorama que pinta para los Estados Unidos y para los indocumentados? La nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos puede agravar el dolor de quienes huyen de la guerra, de quienes huyen de la persecución, advierte el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Filippo Grandi, pues habló del tema de los refugiados y cómo la orden ejecutiva puede agravar el dolor que ya de por sí los acompaña. Señaló que es imperativo dar protección a las personas que corren el riesgo de muerte en sus países de origen. De visita por El Paso, en Texas, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, calificó de inmoral y absurdo el maltrato a los mexicanos que encabeza el gobierno de Donald Trump. Hay que exponer ante quienes le han creído a Trump y ante quienes votaron por él que es inmoral y absurdo tratar con desprecio a los mexicanos y que en vez de tensar y deteriorar las relaciones entre nuestros dos países y entre sus pueblos debe alentarse el respeto mutuo. También le informo esta mañana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso del Estado de México contra la llamada Ley Atenco. Los ministros señalan que no es lógico que legisladores impugnen una norma que ellos mismos aprobaron. De esta forma, el Pleno de la Corte entrará al fondo del asunto y analizará la ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México. Esto a partir de los recursos presentados, de las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Bueno, pues resulta que las fotomultas son inconstitucionales. Esto lo determinó el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García. Argumentó que violan las garantías de audiencia previa que otorga a las personas la oportunidad de defenderse antes de que se le aplique esta sanción. El fallo no es definitivo. El fallo es un fallo en esta primera instancia. Puede impugnarlo el gobierno de Mancera ante los tribunales, pero por lo pronto en esta primera fase el juez Fernando Silva García determinó que son inconstitucionales estas llamadas fotomultas en la Ciudad de México. Las investigaciones contra Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, están en manos del órgano interno de control de la PGR, dijo la titular de la Función Pública y ex procuradora general de la República, Arely Gómez. El pasado 9 de febrero, el subprocurador de control regional de la PGR, Alfredo Higuera, afirmó que correspondía a la Función Pública determinar las responsabilidades administrativas de Cerón de Lucio. Así que bueno, pues eso lo dijo el funcionario de la PGR, pero ahora lo que dice la titular de la Función Pública es que le corresponde al órgano interno de la PGR y no de la Función Pública resolver el caso Tomás Cerón de Lucio. Vaya tema, ¿quién es la autoridad correspondiente para revisar y determinar qué ocurrió con este funcionario relacionado con las investigaciones del caso Ayotzinapa, el más señalado en esta trama terrible del caso Ayotzinapa? Nadie está buscando un marco legal para militarizar el país. Esto dice Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Había desgracia, había circunstancias adversas por todos los rincones de Guerrero. Y ahí estaban ustedes y ahí estaban nuestras Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas, por cierto, que hoy hay voces que quieren lastimarles, señalarles, y seguramente esas voces no vieron lo que vieron ustedes. No vieron que sin tener un marco normal de legalidad, vinieron a apoyar a todo el estado de Guerrero. Bueno, pues la arenga de Osorio Chong el día de ayer con este tema, y bueno, pues esto ocurrió durante el encuentro de entrega del puente vehicular Barra Vieja Las Lomas en Acapulco, Guerrero, y bueno, pues fue una defensa de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Recordó el papel que tuvo el ejército durante la emergencia en Acapulco por el huracán Manuel en 2013. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Cecilio Pineda el pasado 2 de marzo. El representante Jan Jaraf manifestó que es fundamental contar con mayor información sobre las medidas de protección que se le hubieran podido otorgar al periodista para evitar este trágico desenlace. Angélica Rivera entregó becas, ¿en dónde más? En el Estado de México. Siento una gran emoción de estar aquí con todos ustedes en la tierra de mi esposo, en donde cada vez que venimos sentimos el cariño, siento el cariño de todos ustedes, y yo me siento también como en casa. Y sí, estoy en casa porque aquí comenzó nuestra historia. Bueno, Angélica Rivera, en el Estado de México, todas las fichas puestas en esta entidad rumbo a lo que ya sabemos que son las elecciones de este Estado de la República, que se convierte en el foco de atención político-electoral rumbo al 2018. La Auditoría Superior de la Federación revisará los recursos entregados a la organización Juntos Podemos, presidida por Josefina Vázquez Mota. Más que una organización, es una marca, estrictamente hablando. Legalmente se trata de un membrete. Hay dos fundaciones de las que hemos hablado ampliamente, que son las que recibieron prácticamente 1,000 millones de pesos para financiar el trabajo de Josefina Vázquez Mota con los migrantes en Estados Unidos. El gran tema es que es dinero público. El gran tema es que es dinero de la Cancillería, que se distribuyó a través de los consulados hacia estas fundaciones, que a su vez financiaron esta marca a través de la cual Josefina Vázquez Mota ha realizado trabajos con los migrantes en Estados Unidos. Y bueno, ahí se había aludido a que la Auditoría Superior de la Federación ya había revisado el tema y que todo estaba en orden. Pues no tanto, porque Juan Manuel Portal, titular de la auditoría, reveló que en la cuenta pública de 2015 solo se realizó una auditoría de desempeño, más no de fiscalización al Instituto de la Cancillería, encargado precisamente de distribuir estos recursos en los consulados. Así que de eso habremos de seguirle la pista para seguirle informando. Esta mañana también nos detenemos con la información que se dio a conocer ayer. Murió Jesús Silva Herzog Flores. Murió Jesús Silva Herzog Flores, uno de los políticos más importantes de las últimas décadas en México. Un hombre que fue secretario de Hacienda, fundador del Infonavit, fue embajador de México en los Estados Unidos, embajador de México en España, economista de la UNAM. Bueno, en su momento fue el gallo de Carlos Fuentes, si nos atenemos a las declaraciones del escritor Carlos Fuentes, que en alguna ocasión se pronunció abiertamente por Jesús Silva Herzog como candidato a la presidencia, como la pertinencia de que lo fuera. Bueno, pues falleció el día de ayer el padre también de Jesús Silva Herzog Márquez, uno de los intelectuales y analistas políticos más importantes de México. Bueno, pues falleció el día de ayer este político mexicano. El Infonavit dio a conocer esta información a través de su director David Penchina, quien habló del deceso en el momento en que se confirmó la noticia. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días, ¿qué nos cuentas de nuevo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Iniciamos en Argentina porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó este martes a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que está imputada por presunto lavado de dinero y cohecho cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces. La exmandataria presentó un escrito y pidió sobreseimiento, calificó de descabellada la imputación en su contra. Y bueno, ayer fue el turno de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, quienes también presentaron escritos y pidieron ser sobreseídos de la causa. Todos se dicen inocentes. Y seguimos en Sudamérica porque en Colombia la Fiscalía General aseguró que las campañas de reelección del presidente Juan Manuel Santos, como la de su rival Óscar Iván Zuluaga en 2014, se vieron beneficiadas por la empresa constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un mega escándalo de sobornos que se ha extendido por todo el continente americano y que le hemos dado puntual seguimiento aquí en Aristegui Noticias. Escuchamos lo que dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez. La fiscalía cuenta con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades desarrolladas por Odebrecht para asumir gastos en beneficio de las campañas presidenciales del 2014. Carmen, según la fiscalía, la compañía constructora pagó $1,000,000 por una encuesta de opinión realizada durante la campaña de reelección del presidente con el objetivo de congraciarse con el gobierno de Santos para que le ayudara a ganar un arbitraje por $100,000,000 en torno a disputas por un proyecto carretero. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo. Estaremos al pendiente de todo esto. Gracias y buenos días. Buenos días. Deportes. Buenos días, Carmen, auditorio. Esta es la información deportiva. Iniciamos con la Champions League, ya que este martes se conocerán a los primeros dos equipos clasificados para los cuartos de final. Real Madrid, actual campeón de la justa europea, intentará finiquitar una serie en la que aventaja 3-1 al Napoli en el Estadio San Paolo. A la misma hora, pero en Londres, iniciará el encuentro en que Arsenal busca un auténtico milagro y remontar un lapidario 5-1 frente al Bayern Múnich, para así evitar su séptima eliminación consecutiva en esta ronda. Y del viejo continente, hacemos el viaje a la Perla Tapatía, donde el Guadalajara pedirá la inhabilitación del volante argentino Rubén Sambuesa, del Toluca, durante el tiempo que tarde en regresar a las canchas Isaac Brizuela, quien resultó con un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo y fisura de peroné tras la dura entrada del examericanista. El conejito Brizuela será operado este miércoles y se prevé una rehabilitación de 12 semanas. Y si de malas intenciones hablamos, Floyd Mayweather pagó con el incendio de su camioneta en Birmingham, Reino Unido, el querer pasarse de listo. Y es que el millonario exboxeador estadounidense invitó a unas mujeres a su zona VIP en un centro nocturno de la localidad inglesa. Pero la invitación no fue del completo agrado de sus novios, quienes tramaron la ardiente venganza y le carbonizaron uno de sus muchos vehículos, sin que nadie saliera lastimado. Y para finalizar, Alejandro Soberón, presidente de CIE, dio a conocer que el Gran Premio de México 2016, segunda de 5 carreras de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejó una derrama económica por 12.080 millones de pesos, situación que tiene muy contento al gobierno federal, que raudo y veloz, a través de Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, declaró que se seguirá apoyando la realización de esta clase de eventos que han convertido a nuestro país en líder mundial de turismo deportivo. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros usuarios. Está en curso en estos momentos la puesta en marcha de este programa de modernización del parque vehicular del sistema de movilidad. En el Zócalo capitalino, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, está dando el banderazo de salida a 148 nuevos autobuses. Esto inició a las 8 de la mañana. También a esa misma hora, México Evalúa y la Embajada Británica en nuestro país invitan al foro de evaluación de estadísticas delictivas. Participan Edna Jaime, directora de México Evalúa, Oliver Evans, subjefe de la misión de la Embajada Británica en nuestro país, y Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A las 8:30 de la mañana, Mexicanos Primero presenta el estudio Estado de la Educación en México 2017, esto en el Poliforum Cultural Siqueiros. A mediodía hay una reunión informativa con el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda. A mediodía, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, presenta, entrega la medalla a María Cristina Salmorán al mérito judicial, a la ministra Elvia Díaz de León y a la magistrada jubilada Victoria Eugenia Quirós. 5 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador estará en Phoenix, Arizona, en explanada del Capitolio, en defensa de los derechos humanos y de la comunidad migrante. Y finalmente, a las 6 de la tarde, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, presenta la campaña Mujeres contra la Corrupción, esto en la sede de la institución. Parte de la actividad para este martes. Gracias, buenos días, estamos en todo ello. Gracias y buenos días. Bueno, le tendremos también información más adelante. Desde Morelos tenemos información con nuestro compañero Héctor Raúl González, Héctor Raúl Martínez. Estaremos con él un poco más adelante sobre este anuncio de la salida del secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz. Bueno, pues fue acusado por el comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, de haber sido abogado de presuntos narcotraficantes. Y bueno, pues ahí está un asunto gravísimo porque lo señala de esa manera Capella, y pues se ha dejado el cargo, dimitió el secretario general de Cuernavaca, Guillermo Arroyo, a quien ha relacionado de esta manera el gobierno central de Morelos. Ya estamos con Raúl. Sí, de una vez, vámonos con Raúl, con Héctor Raúl. Adelante con tu información, Héctor Raúl, te escuchamos, buenos días con este tema. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Saludos de Morelos. Pues como lo comentas, efectivamente, Guillermo Arroyo Cruz, secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, renunció ayer al cargo, luego, como lo decías, de que el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella, lo acusara primero de participar en un boicot en contra de la policía de mando único en la ciudad gobernada por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, y también de recordar esto en una conferencia de prensa, que Guillermo Arroyo se presentó hace algunos años, el sexenio pasado, como abogado de los hermanos Pineda Villa, quienes estaban vinculados o señalados de formar parte del cártel de los Beltrán Leiva. En el cargo que dejó Arroyo fue designado por el alcalde, el abogado Samuel Sotelo Salgado. En una conferencia de prensa, Cuauhtémoc Blanco agradeció el trabajo que desempeñó Arroyo Cruz al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Su compromiso con Cuernavaca siempre estuvo marcado por atención directa y con diálogo con todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad. Esperamos que pronto se pueda reintegrar a este gran equipo, donde destaco su entrega y amor por Cuernavaca. De la misma manera, doy la bienvenida al maestro en Derecho Samuel Sotelo Salgado, quien ocupará la Secretaría General del Ayuntamiento. Samuel Sotelo estuvo al frente de esta dependencia el año pasado, y estamos seguros que nos ayudará a construir la Cuernavaca que todos queremos. Nuestro proyecto tiene rumbo y futuro concreto. Carmen, la renuncia de Arroyo se dio justamente a conocer unos días de que Alberto Capella lo acusara de tener en el pasado vínculos con delincuentes. Durante la conferencia de prensa, Arroyo aseguró que su renuncia es por motivos personales y no por los señalamientos del jefe policíaco de Morelos. el exsecretario general del ayuntamiento, ahora exsecretario general del ayuntamiento, dijo que nunca ha existido ni existe una averiguación penal en su contra. Escuchemos. No tengo ninguna investigación abierta en mi contra, ni a nivel de fuero común, ni a nivel federal. No ha existido nunca una investigación abierta en contra mía. Insisto, todas esas acusaciones tan ruines que vienen del comisionado Capela no son más que cortinas de humo para tapar algo que él pretende ocultar. De mi parte, nunca ha habido ninguna investigación, no la hay en este momento, y siempre me he dedicado al ejercicio profesional con la mayor ética que puede demandarse por parte de un cliente. Como lo decía en su discurso el alcalde Cuauhtémoc Blanco, el abogado Samuel Sotelo rindió protesta en julio del año pasado como secretario general del ayuntamiento, luego de que Cuauhtémoc Blanco cesara de ese mismo cargo a su aliado electoral, Roberto Yáñez, quien después lo acusó de firmar un contrato millonario para que aceptara la candidatura del PSD a la alcaldía de Cuernavaca. En ese tiempo, Sotelo permaneció en el cargo solo 28 días y decidió renunciar por motivos personales. En esta conferencia de prensa, a pregunta de algunos reporteros, Cuauhtémoc Blanco descartó por el momento más cambios en su gabinete. Es el reporte desde Morelos, Carmen. Uf, bueno, seguiremos de cerca todo esto. Gracias por el reporte, Héctor Raúl. Estamos en contacto. Muy buenos días. En contacto, Carmen. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias a Héctor Raúl González con esta información. Pues sí, secretario de Ayuntamiento, pues dimitió después de meses de haber estado a cargo de este que es el puesto más importante después del propio alcalde en el gobierno municipal de Cuernavaca que encabeza Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues en eso estamos siguiendo de cerca esta información. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más asuntos importantes, le cuento en un momento más. Kiren Miret presenta titulares de la prensa internacional. Este martes, en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. La nueva prohibición de Trump detiene a viajeros de 6 naciones. Irak queda excluido de la lista. The Washington Post. La nueva prohibición bloquea el trámite de nuevas visas. Trump da órdenes más específicas y omite a Irak. The Wall Street Journal. Trump firma nuevo veto migratorio. Europa, El País, España. Trump vuelve a decretar el veto migratorio que paró la justicia. El presidente insiste en prohibir la concesión de visados a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. The Guardian, Reino Unido. Theresa May abre camino a la expansión de nuevas gramáticas. El rector destinará 320 millones de libras para ayudar con el plan de May. Latinoamérica. Clarín. Argentina. La protesta docente fue masiva, pero la adhesión a huelga resultó dispar. Hubo un nivel medio de acatamiento en la ciudad y el conurbado, más bajo en Salta, Jujuy, Santiago de Estero, San Luis y Mendoza, y alto en el resto del país. El Mercurio, Chile. Dirección del Trabajo denuncia ante Fiscalía uso de documentos falsos en la última elección de la CUT. La entidad cuestiona certificados vigentes de asociaciones sindicales que validan su existencia y les permitieron votar en el polémico proceso de 2016. El Tiempo, Colombia. Odebrecht hizo pagos en beneficio de campañas presidenciales. Fiscal dice que hay nuevas evidencias de maniobras de la firma brasileña. El Comercio, Perú. Procuradora de Lava Jato denuncia a García y Cornejo. Ampuero solicita a la Fiscalía que investigue al exmandatario y al extitular de MTC por la firma del contrato de la Línea 1. El Nacional, Venezuela. Académicos proponen medidas para detener la crisis económica. Advierten que los venezolanos están sufriendo un ajuste dramático y empobrecedor por la negativa del Ejecutivo a rectificar sus políticas. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Por eso, ¿puedes explicar? Ordaz, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Pues después de una depreciación de 0.41% al cierre de ayer, este martes el peso opera en un rango de 19.45 y 19.50 unidades por dólar tras la subasta de $1,000 millones de coberturas cambiarias realizada por el Banco de México. Pese al buen momento de la moneda mexicana, el dólar es la divisa más apreciada frente a otras monedas y ante la posibilidad de una política monetaria más restrictiva por parte del gobierno estadounidense. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.99% cuando el índice de precios y cotizaciones obtuvo 47.883 puntos, impulsada por las ganancias de desarrolladoras de vivienda que reportaron las mayores alzas. Más tarde estaremos atentos al anuncio de las reservas internacionales, que sin duda se verán afectadas por las subastas de dólares por parte del Banco de México. Más información se podrá consultar en Aristegui Noticias. Regresamos. Gracias. Gracias, David Ordaz, con esta información. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo. Muy buen día, queridísima Carmen, amigas y amigos. Efectivamente, ayer arrancó el programa de coberturas cambiarias del Banco de México. Es un salvavidas al peso. Su finalidad, dice Banxico, es estabilizar la moneda, aunque ya antes se intentó subastando dólares y subiendo las tasas de interés sin resultados. De acuerdo al Departamento de Estudios Económicos de Citibanamex, las coberturas son contratos a futuro en los cuales el comprador pacta con Banxico un tipo de cambio. Explicado en forma muy esquemática, funcionan así. Si el precio se pactó en 19 pesos por dólar y la moneda se aprecia y queda en 18 pesos, el cliente tendrá que pagarle la diferencia al Banco Central. En caso contrario, si el peso se pactó en 19 pesos y hay una devaluación a 23 pesos por dólar, por ejemplo, será Banxico quien pague la diferencia a su cliente. ¿Se oye complicado? Sí lo es. Esta descripción que yo les he hecho es muy básica, buscando que todos entendamos de qué se tratan las coberturas. Ahora, les voy a decir que no es un programa de apoyo a cualquier cliente de un banco que desee adquirir dólares para salir de vacaciones en diciembre y quiera amarrar el precio actual por si la moneda sube a más de 20 pesos. Es un programa orientado a empresas, principalmente a grandes empresas, con necesidades de dólares, lo cual desde luego es positivo. ¿Para qué queremos un tronadero de negocios endeudados en dólares como ocurrió en la crisis de 1995? Vuelta a la página. Una buena noticia, Carmen, a pesar de las amenazas de Trump, la producción de vehículos de México subió en febrero alrededor del 10%. Subió la producción, subió la exportación. Las armadoras establecidas aquí produjeron 301.471 unidades y exportaron 240.909, es decir, la mayor parte de las unidades se venden fuera del país. Y hay una tendencia a la diversificación que es muy positivo. Además de las ventas a Estados Unidos, las exportaciones tuvieron un fuerte crecimiento con destino a Latinoamérica, 59%. También subieron las ventas a Canadá, Europa y Asia. Las amenazas del señor Trump a este sector se han vuelto un dolor de muelas para la industria. El presidente de Estados Unidos quiere que los automóviles que hoy se producen fuera de su país se fabriquen en territorio norteamericano. Solo que, como ya le han dicho a Trump, de muchos lados y gente muy conocedora, los perdedores serían los automovilistas americanos, porque tendrían que pagar más por sus automóviles. La diferencia de los salarios es fundamental en la producción. Aquí los salarios son un 80% menores que allá. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, y buenos días. Buen día. Quirén Miguel presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este martes 7 de marzo. Reforma. Ligan con el crimen a equipo de Blanco. La Jornada. Tope histórico en gastos de campaña para el Edomex. Rebasa por mucho a los autorizados en años pasados en 13 estados. El Universal. CDMX, juez federal, da revés a las fotomultas. Otorga amparo a automovilistas. Medida es anticonstitucional, dice. Milenio. De hispanos, 18% de crímenes en Estados Unidos. FBI. El Departamento de Justicia confirma el bajo índice. Blancos cometen 69% de los delitos. El Financiero. Vuelve confianza a consumidores. Aumentó 11.1% durante febrero, la mayor alza registrada. Excelsior. Juez da revés a fotomultas. Amparó a ciudadanos bajo argumento de que la infracción basada en una imagen viola los derechos de audiencia y de defensa. El Economista. Gran apetito por coberturas. Peso mejoró tras colocación, pero cerró con pérdida. La Crónica. En un año, Estados Unidos deporta a 30.000 niños y ancianos. Representan el 20% del total de repatriados, según datos del Instituto Nacional de Migración. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, vamos con otros temas esta mañana. Juan Omar Fierro nos tiene información acerca de esta discusión en la Corte Mexicana sobre la llamada ley Atenco, esta ley Erubiel o Atenco, como le han llamado, para definir el contenido de la misma. Bueno, ¿cómo va esta situación en la Corte Mexicana? Juan Omar, te escuchamos. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso del Estado de México para revisar esta ley Atenco es improcedente por considerar que es contrario a la ley y a la lógica que 68% de los legisladores mexiquenses impugnen una ley que ellos mismos aprobaron. La determinación tomada por el Pleno de la Corte no impedirá que los ministros analicen y debatan el fondo de la constitucionalidad de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, conocida como Ley Atenco, debido a que la propuesta también reconoce la validez de las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su similar del Estado de México. Por 6-5, el Pleno de la Corte aprobó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán sobre la improcedencia y la falta de legitimación jurídica de los 51 diputados locales del Estado de México que impugnaron una norma aprobada por ese mismo bloque de 51 legisladores, los cuales equivalen a 2/3 del Congreso Estatal, una mayoría calificada. La sentencia aprobada en esta primera votación sobre la llamada Ley Atenco advierte que esa mayoría calificada, pues, en el Estado de México, pues cuenta con las facultades legales para modificar, derogar y reformar la norma que ellos mismos impugnaron, sin necesidad de que el máximo tribunal emita o apruebe algún tipo de sentencia o pronunciamiento. En este marco, pues el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo advirtió que no se puede reconocer la validez de la impugnación presentada por una mayoría legislativa que cuenta con el 68% de la representación en el Congreso del Estado de México, ya que es contrario a toda lógica que el Congreso de esa entidad represente dos posturas encontradas, es decir, defiende y ataca una misma norma en nombre de ese bloque. Vamos a escuchar. Estamos viendo un asunto en donde la mayoría del Congreso aprobó la ley, la mayoría del Congreso viene a defenderla y tenemos las dos visiones encontradas, la mayoría del Congreso que viene a impugnar la inconstitucionalidad de la ley y el representante de esa mayoría de ese Congreso, bueno, de ese Congreso, que viene defendiendo la postura de la mayoría que fue quienes aprobaron la misma ley que ahora se impugna de inconstitucional, y a mí me parece que eso, más allá de las disquisiciones doctrinales, pues es de elemental lógica, es decir, no pueden estar, discúlpenme la palabra, litigando la mayoría de un órgano colegiado contra ellos mismos respecto de la constitucionalidad o no de un precepto legal que está claramente aprobado, como en este caso. Además, la sentencia que declara la improcedencia de esta impugnación promovida por los legisladores mexiquenses también se deriva de que solo se le hacía una consulta a la Suprema Corte, ya que el Congreso del Estado de México solo preguntaba si eran válidos o inválidos los cuestionamientos que se le hacían a esta ley Atenco en materia de derechos humanos. El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, fue quien se encargó de aclarar que, a pesar de que no se analizó esta acción de inconstitucionalidad del Congreso del Estado de México, van a revisar el fondo del asunto, por lo que dijo, no hay ninguna situación indebida en declarar la improcedencia de esta primera impugnación. Vamos a escuchar. También quiero señalar que este asunto sí se va a analizar porque esta acción no solo fue promovida por una sola de las partes que estamos analizando, sino por otros dos organismos protectores de derechos humanos, donde analizaremos la ley. El que no se analice una ley, pues dependerá de que se cumplan con los requisitos procesales que la Constitución y la ley señala, y no decir que porque no se analice una ley pudiéramos cometer alguna cosa indebida. Será, Carmen, a partir del próximo jueves, cuando se analicen pues las partes más cuestionadas de esta norma, sobre todo las que se refieren al uso de la fuerza pública como primera opción para disolver manifestaciones y también a la posibilidad de que se utilicen armas, incluso letales, para controlar movilizaciones que, según esta norma, estén fuera de control y expongan la vida de terceros. Carmen, mi reporte. Gracias, Juan Omar Fierro, por dar seguimiento a esta información, a esta discusión que está teniendo lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta llamada Ley Atenco. Gracias y buenos días. Muy buenos días. Buenos días y gracias a José Antonio Lara Duque. José Antonio Lara Duque es coordinador general del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Gracias por estar aquí, abogado, para hablar de esto que está ocurriendo en la Corte con esta legislación que, bueno, es muy polémica y veremos qué resuelve los ministros de esta de este máximo tribunal de justicia del país. José Antonio, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo están viendo el debate y cómo están analizando las cosas ustedes, bueno, que son directamente defensores de derechos humanos y están cerca, digamos, de la población de Atenco del Estado de México, que, pues, digamos, se ha convertido en el referente obligado para hablar del contenido, el alcance y lo que podría venir con una ley como esta, habiendo vivido lo que se vivió en Atenco? Cuéntanos cómo ves este debate en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tal vez lo primero que habría que precisar es que hasta el día del lunes pasado no se había discutido propiamente de fondo la constitucionalidad o no de la ley. Meramente se ha entrado un debate sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Congreso local. Sin embargo, tendríamos que decir que, bueno, hay indicios, al menos en el proyecto presentado por el ministro Pérez Dayán, que se va a declarar inconstitucionales algunos de los artículos más lesivos de esta ley. Sin embargo, nosotros creemos que sigue faltando una mayor protección por parte de la Suprema Corte, al menos en términos de lo que ahora ha avanzado el ministro Pérez Dayán. Concretamente, sigue estando ambiguo en la posibilidad del uso de armas de fuego y de armas no letales en contra de manifestaciones pacíficas, lo cual nosotros consideramos es inadmisible en una búsqueda de mayores libertades democráticas y de derechos humanos. Has dicho, José Antonio Lara Duque, que esta es una ley, consideras esta ley como la más agresiva del país, la ley más agresiva del país, porque le daría precisamente estas atribuciones a la propia policía para determinar el uso de la fuerza, y bueno, pues esto puede ser realmente muy preocupante si en marcos legales distintos pasan cosas como las que pasan. ¿Qué sucedería si se le da esta atribución ya con formalidad y legalidad? Efectivamente, hasta el día de hoy es la que nosotros consideramos ha sido el intento de legalización de la represión más grave, porque recordarás que en el estado de Puebla, por ejemplo, sí, se legalizaba el uso de balas de goma. Aquí no hay balas de goma, está hablando de armas de fuego, que definitivamente van a privar de la vida manifestantes. Y lo peor de todo es que responsabilizar de posibles violaciones a los derechos humanos, la propia ley contempla que se ubicará únicamente en los policías Se está cortando la comunicación con José Antonio Lara Duque de este Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que está deteniéndose pues en la descripción de esta ley que está analizando la Corte, bueno, que está por empezar a analizar en su fondo. Estaba analizando previamente, como vimos, si admitía o no admitía las acciones de inconstitucionalidad. Por lo pronto bateó la Corte al propio Congreso del Estado de México, como lo escuchó usted hace unos minutos, pero quedan las acciones promovidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y entonces a partir de que acepta estas acciones, estos recursos, entonces es que la Corte entrará al fondo de la ley, entrará a analizar precisamente el fondo del asunto y la propia acción de inconstitucionalidad que se ha promovido desde estas vías. Así que, José Antonio Lara Duque, estás en el punto de analizar y de revisar precisamente este contenido de la ley, donde efectivamente la crítica mayor es que se le otorgan atribuciones a los mandos operativos policíacos que pueden desatar represiones precisamente discrecionales, es decir, sin los previos mandos para que esto pueda ocurrir. Si un elemento, si un agente policíaco hace uso de algún arma de fuego y comete alguna violación grave a los derechos humanos, bueno, pues es un tema que debemos evidentemente colocar en el marco de una regulación apropiada. Estamos hablando de un tema de enorme importancia que, como decíamos, lleva como nombre la ley Atenco, para recordar lo que sucedió precisamente en Atenco cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Vicente Fox presidente de la República, y ocurrió una de las violaciones más graves y masivas en nuestro país en los últimos años. José Antonio, recuperamos la llamada contigo para terminar de escuchar la explicación que estás dando y tu llamado de atención a esto que consideran ustedes la ley más agresiva que se ha gestionado, que se ha aprobado en el marco legal mexicano con el tema de la represión. Para cerrar, ¿qué nos dirías, José Antonio? Carmen, estaba justo diciéndote la gravedad de que la responsabilidad de la violación a derechos humanos o las posibles violaciones a derechos humanos, la propia ley determina que los responsables serán exclusivamente los propios policías que realicen los actos violatorios, es decir, exime de toda responsabilidad a los presidentes municipales y al propio gobernador. Habría que decir el mensaje para cerrar de forma contundente: de ser avalada la constitucionalidad de la ley Erubiel, estarían haciendo un marco jurídico que legalizaría justo acciones represivas como lo que ocurrió justo en San Salvador Atenco, en Ochitlán y en varios lugares que han vivido represiones brutales, en donde se cometieron violaciones a derechos humanos evidentes, pero ahora sería de forma legal. Y no hay que olvidar que estamos en la antesala de una discusión nacional en términos de la Ley de Seguridad Interior o Ley de Seguridad Nacional, la reglamentación del artículo 29 de la Constitución, y en caso de que sea avalada esta ley, estaríamos, dicho de alguna forma, la represión legalizada en la ley Erubiel sería el piso mínimo para las tentaciones represivas que existen en el país contra los movimientos, sobre todo contra los movimientos sociales, que son en final de cuentas los destinatarios finales de una legislación como esta. Pues ahí está dicho todo, José Antonio Herrera Duque. Estaremos al pendiente de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia con esto que presentó la CNDH y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estaremos, abogado, en contacto, si me lo permites. Gracias por tomar la llamada y estamos en comunicación. Muchísimas gracias a usted, Maristay. Al contrario, gracias y buenos días. Después de la pausa, regresamos con más. A través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, deme un minutito, estaremos con nuestro compañero Gustavo Sánchez en un instante, pero deme un segundo más. Gustavo Sánchez ha realizado una investigación especial importante en torno a empleados o colaboradores de Alfredo Castillo, quien fuera comisionado para Michoacán por parte del gobierno de la República, quien fuera encargado de la Procuración de Justicia en el Estado de México en tiempos del caso Polet, un hombre muy cercano a Enrique Peña Nieto, como sabemos, ahora en la CONADE. Bueno, este personaje en su entorno tiene una historia delicada y grave porque colaboradores suyos, empleados suyos, están acusados de una situación criminal bastante lamentable y preocupante. De esto nos hablará Gustavo Sánchez con mucho detenimiento esta mañana con un reportaje especial que estamos por presentarle en este instante. Antes de eso, quiero comentarle brevemente que hay información acerca del argentino Franco Lombardi, el supuesto cerebro financiero en Honduras del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, fue condenado. Este supuesto cerebro financiero en Honduras del cártel de Sinaloa fue condenado en un tribunal federal estadounidense en Miami a 14 años de prisión. La jueza Jean Lenard impuso la sentencia en una audiencia de 30 minutos por dos procesos, uno radicado en New Jersey por lavado de dinero, tráfico de cocaína y heroína, y otro en Miami por lavado de dinero. Lombardi, de 46 años, llegó vestido de color caqui de reo y con grilletes en los pies, pidió perdón a la jueza por el daño causado a las víctimas y aseguró que desde el primer día de su arresto ha cooperado con la justicia. Su abogado Paul Petrucci calificó como sustancial y significativa la cooperación de Lombardi con las autoridades en un intento infructuoso de lograr una sentencia más baja. Lombardi, el financiero del cártel de Sinaloa en Honduras, apodado El Mago, se había declarado culpable de las acusaciones fincadas en New Jersey en 2015 y en noviembre pasado por los cargos en Miami. Así que le doy esta noticia de las que están surgiendo en estos momentos. Acusado de ser parte del cártel de Sinaloa de origen mexicano, lavado de dinero y venta de drogas. Bueno, hasta aquí esta información. Me detengo esta mañana saludando a nuestro colega periodista Gustavo Sánchez del equipo de Aristegui Noticias y de Aristegui en Vivo, porque nos detenemos en el resultado de su investigación. Hace algunos meses tuvimos contacto con una persona que nos pidió su atención, nuestra atención para un caso que ella sufrió y vivió. Y bueno, a partir de esa primera información, de ese primer contacto, es que Gustavo se dio a la tarea de rastrear la información, buscar lo necesario para poder presentar esta investigación que presentamos esta mañana. Gustavo Sánchez, te saludo esta mañana de martes. Buenos días y bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Carmen? Usuarios, así es, a lo largo de 8 meses estuvimos investigando este caso que vamos a presentar hoy de forma paralela en este programa y en aristeguinoticias.com. Se trata de la empresaria Lucrecia Pacheco González. La señora sufrió un intento de secuestro, vamos a retroceder, hace 2 años, 4 meses. El secuestro no se llevó a cabo porque a los responsables de estos hechos se les salió de control la situación. Lo primero que hizo la empresaria fue acudir a denunciarlos y de ahí pasó a darse cuenta que a quienes estaba denunciando en realidad trabajaban para el gobierno federal en ese momento, empleados de quien era en ese momento, en octubre de 2014, comisionado para la seguridad, vaya contradicción, comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Estas dos personas, hemos podido documentar, trabajan en la PGR, uno de ellos, y el otro estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación. Es decir, estamos hablando de dos funcionarios en importantes dependencias que están acusados de intento de secuestro, Carmen. Si te parece, vamos a ver la historia y platicamos al terminar. Así es, este es el reportaje de Gustavo Sánchez en este programa de noticias y en el portal Aristegui Noticias, donde ya lo podrá usted consultar directamente, el reportaje y un video realizado con este propósito. Adelante. La empresaria Lucrecia Pacheco González sufrió un intento de secuestro el 27 de octubre de 2014 en Izcalli del Valle, Estado de México. Aquel día, sujetos a bordo de tres camionetas intentaron privarla de su libertad frente a su propia casa en la calle Valle de los Piracantos. El plan no salió como esperaban. A uno se le cayó su arma, intervino la familia de Pacheco y los vecinos comenzaron a alertarse. Según las denuncias presentadas por la víctima, los principales responsables de este intento de secuestro trabajan en el gobierno federal. Se trata de Olincer Castillo García, policía ministerial en la nómina de la PGR, quien fungía como subjefe de escoltas del entonces comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo. El otro denunciado es Yair Mario Castillo García, quien se desempeñaba como jefe de departamento de la Comisión para la Seguridad de Michoacán en la nómina de la Secretaría de Gobernación. Los dos exempleados del excomisionado, señalados como principales responsables, no han sido llamados a declarar a 2 años y 4 meses de los hechos. La señora Pacheco teme que ambos no sean investigados ni sancionados. Realizan una llamada, le dicen que ya está Pacheco. En ese momento llega una camioneta Toyota blanca. Se bajan 4 sujetos armados, uno de ellos, Olincer Castillo García, que ahora sí lo identifico perfectamente, que él venía en copiloto. Cuando llegó yo pensé que había una confusión, llegó directamente conmigo, se bajó cortando cartucho, me encañona. El día que se suscitó el evento de la tentativa de secuestro no se pudo llevar a cabo, evidentemente porque se salió fuera de control. Desde el momento que ellos llegan y Olincer Castillo García me encañona, se le cae el arma y desde ese momento se sale de control. Sin embargo, bueno, las autoridades al día de hoy, a 2 años, no han realizado ninguna actuación que haga presumir evidentemente su participación, porque no les conviene, evidentemente, por el personaje para el cual trabajan, que es Alfredo Castillo Cervantes. Olincer y Yair Castillo prácticamente son vecinos de la señora Pacheco. Por ello, el 29 de octubre de 2014, 2 días después del intento de secuestro, la empresaria logró ubicarlos a unas calles de su casa. Ese día, todo un operativo de la base de operaciones mixtas acompañaba a la víctima, pero en lugar de ser detenidos, Olincer y Yair solo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Cuautitlán, de donde fueron liberados horas más tarde sin que se les fincara ninguna responsabilidad. Tanto Olincer como Yair Castillo amenazaron entonces a la señora Pacheco, advirtiéndole que este intento por detenerlos no se quedaría así, como consta en un video al que tuvo acceso este medio. Yair, vámonos ya. Y ahorita la voy a meter a la cárcel. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Esto no se va a quedar así. No, ahorita te vas a ver. Oye, ¿qué tal? Espérate, tranquilo. Déjalo, espérate. Vámonos. El caso fue escalando y llegó hasta el escritorio de la ahora excomisionado de atención a víctimas, Julio Hernández Barros. A mí lo que ella me contó es que llegaron a su domicilio unas personas, que ella estaba con su mamá y con su hijo, y que trataron de secuestrarla, que estuvieron forcejeando con ella y para subirla a un vehículo, que ella se resistió a eso, que opuso resistencia y que en un momento dado más gente se empezó a salir de sus casas a ver qué estaba pasando y los secuestradores desistieron de su intento de secuestrarla y huyeron. Según el excomisionado Barros, la PGR prefirió quedarse con otra versión muy distinta de la historia, que todo supuestamente se había tratado de una riña vecinal. A mí el principio de buena fe me hace que le crea a la víctima. Yo creo que se trataba de un secuestro, como ella me lo manifestó a mí. Sin embargo, la Procuraduría siempre me manifestó que lo que traía era una riña y que tenía que ver con algo tan simple como un lugar de estacionamiento. Yo, francamente, esa versión para mí era difícil creerla. Después de ver a la víctima en el estado que venía de alteración, de la necesidad que tenía de los terapias psicológicas, a mí me costaba trabajo creer que se tratara de una riña vecinal, francamente. Hasta ahora no hay avances en la investigación, como reconoció Hernández Barros. Estas personas, según la investigación y según las imputaciones que hagan, eran personas que en la Procuraduría se dedicaban, eran policías federales, vaya, ¿no?, de la Procuraduría. ¿Serán policías secuestrando? Pues esa es la versión que ella nos da y a las personas que ella reconoce y que les hace imputaciones directas, ¿no? ¿Y usted dice que le cree? Yo le creo, sí, por supuesto. El principio de buena fe a mí me hace creerle a las víctimas. La averiguación previa no avanzó, ¿no? No avanzó por causas no imputables a la comisión, por supuesto, ¿no? La empresaria consideró que la investigación en la PGR está estancada debido a los vínculos de Olincer y Yair con Alfredo Castillo. Al hoy titular de la Comisión Nacional de Deporte se le buscó para que diera su opinión sobre estos hechos, pero declinó hacer comentarios. Pues este es el reportaje de Gustavo Sánchez en la versión corta, digámoslo así, para este programa en vivo. Tenemos una versión más amplia que se puede consultar a partir de ya, en este momento, en nuestro portal Aristegui Noticias, donde se agregan algunos otros elementos. El día de mañana tendremos una segunda parte de esta historia, Gustavo Sánchez, que bueno, nos conduce precisamente a la actuación de estos dos colaboradores de Alfredo Castillo, a quien se buscó, por cierto, como lo dijiste en el reportaje, no encontró necesario o no encontró pertinente colaborar con este reportaje para dar su postura al respecto de estas dos personas que se ha identificado claramente, han formado parte de su equipo y que están señaladas de una manera tan delicada en este intento de secuestro, ese secuestro fallido en contra de esta empresaria que ha narrado con todo detalle lo que sucedió. Así es, Carmen, y estamos esperando, de hecho, una respuesta del hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte, en aquel momento comisionado en Michoacán. Ayer por la tarde todavía su equipo de prensa quedó de enviar una respuesta. Hasta ahora, hasta esta 9 de la mañana, no hemos recibido la respuesta. Sin duda tendría que darla, porque están involucrados personajes directamente involucrados con su labor, están a su servicio. Olincer y Yair Castillo estaban en ese momento en la Comisión Nacional de Seguridad para Michoacán. Ahí mostramos los papeles, los documentos que los acreditan como empleados de Castillo en ese momento. Y hay que decir un dato importante, Carmen, era lunes, era un día regularmente hábil. El día en que ocurrió este intento de secuestro, aquel 27 de octubre de 2014, entonces tendrían que dar alguna explicación sobre por qué, en lugar de estar haciendo sus labores en Michoacán, qué hacían estos personajes, Olincer y Yair, en el Estado de México, en Izcalli del Valle, intentando secuestrar a una empresaria. Hemos corroborado que los dos personajes denunciados vivían cerca de la señora, o viven, porque registraron sus domicilios en documentos oficiales que se obtuvieron a lo largo de estas investigaciones. Están registrados domicilios muy cercanos, como pudimos mostrar en el video. Están a escasos 5 minutos. Hay por ahí una vuelta, una caseta de vigilancia. Son personajes que viven muy cerca de la señora, de la casa de la señora Pacheco, donde ocurrieron los hechos. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué hacían en un día regularmente laboral, en un día en el que tendrían que estar prestando sus servicios al comisionado Alfredo Castillo? Pues son preguntas abiertas, son preguntas que se dejan en esta mesa en espera de una posible respuesta, que todavía estamos a tiempo. Hoy presentamos la primera parte dedicada a esta búsqueda de justicia que ha emprendido la señora Pacheco. Y mañana presentamos cómo el ejército ya intervino, y pasado mañana, el miércoles, presentamos la última parte, que hay una relación interesante, no se la pierdan, una relación directa de este sujeto involucrado, Olincer Castillo, con el caso de la niña Paulette. Te acordarás, aquella niña que fue encontrada en su propia cama después de semanas de búsqueda, en su propia cama muerta, y se nos quedamos con esa versión, con esa versión de que había sido encontrada ahí. Y bueno, está involucrado Olincer Castillo, personaje directamente vinculado con Alfredo Castillo desde aquel momento, desde el año 2010 está a su servicio. Cuando llega al gobierno federal el presidente Enrique Peña Nieto, el señor Alfredo Castillo pues trae a su propia gente, por así decirlo, y Olincer Castillo, el principal señalado, está involucrado desde aquel momento con el hoy excomisionado Castillo. Entonces, esperamos alguna posible respuesta, tal vez en las próximas horas. Pues en eso estamos. Por lo pronto, aquí está la primera parte de esta investigación que habla de las denuncias, del proceso que ha vivido la empresaria Lucrecia Pacheco González después de lo ocurrido en octubre de 2014, que ha sido todo un laberinto de situaciones y de situaciones que viven muchísimas personas cuando buscan justicia, cuando buscan que una conducta de esta naturaleza, el intento de un secuestro, bueno, se sancione, se investigue a los responsables y suceda algo al respecto. Y más en este caso, cuando se trata de personajes que tienen una responsabilidad pública en este entorno directo de un personaje como Alfredo Castillo, que bueno, pues han estado a su servicio a lo largo de los últimos años. Ahí está esta historia. Gustavo Sánchez, gracias por estar aquí. Seguimos de cerca todo esto que has investigado en los últimos meses y que presentamos esta mañana en su primera parte. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Después de la pausa, regresamos, tenemos más información y bueno, de este reportaje le reitero, tenemos la versión más amplia en el portal Aristegui Noticias por si lo quiere consultar y un video para seguir de cerca esta historia. Volvemos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Nos regresamos esta mañana con más información. Tenemos varios asuntos. Ya le conté en el resumen, pero le agrego más información del tema de las fotomultas. Pues es interesante lo que ha decidido el juez Fernando Silva García, porque declaró inconstitucional los artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México referentes a las fotomultas, por considerar que violan la garantía de audiencia previa que otorga a las personas la oportunidad de defensa previa. El fallo aún, bueno, pues tendrá que ser revisado, porque seguramente el gobierno de la Ciudad de México, o bueno, quién sabe, podrá impugnarlo, puede impugnar la decisión ante tribunales federales con un recurso de revisión. El titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, informó que en diversos juicios de amparo, y los menciona, decretó inconstitucionales los artículos 9, 60, bueno, en diversos juicios de amparo, como el 948/2016, declaró inconstitucionales los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del reglamento, que prevén la imposición de sanciones patrimoniales por infracciones de tránsito. El juzgador tomó esta determinación por considerar que dichos artículos violan el derecho a la audiencia, prevista del artículo 14 constitucional, derecho a la audiencia previa, que está en el artículo 14, que garantiza a las personas la oportunidad de defensa previa a cualquier tipo de acto privativo de la vida, la libertad, la propiedad, posesiones o derechos. Por tanto, el juzgador determinó que un video o una foto no puede generar en automático un acto de privación en perjuicio de alguna persona, en este caso una sanción administrativa o penal. En todo caso, una foto, dice el juez, en todo caso, una foto es solamente un indicio que podría servir para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor a fin de determinar si se debe o no imponer la sanción. Esto es lo que informó el Consejo de la Judicatura de lo que resolvió el juez Fernando Silva García. El juzgador recordó que en países como Argentina, Colombia, Portugal, Venezuela y España se otorga garantía de audiencia previa a la imposición de una sanción de tránsito a fin de que el particular pueda aducir cuestiones como alegaciones en contra de los instrumentos de medición o alguna causa de justificación. Si bien es verdad que la videovigilancia puede coadyuvar a la seguridad pública, ello no conduce a determinar que deba sustituir a la actividad de policía y menos aún ubicarse como un atajo que soslaye el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. El juez Silva García consideró que la garantía de audiencia tiene eficacia reforzada sobre las fotomultas, puesto que se subroga en una empresa ajena a la administración pública la constatación de la infracción, sobre todo considerando que en el contrato se estipula un porcentaje de ganancia hacia dicha empresa cuando capta las sanciones, lo que tiende a desviar la finalidad pública del reglamento de tránsito. Ándele, que ese es otro tema importantísimo que fue muy criticado en su momento, que una empresa particular pues tuviera los incentivos para que las multas fueran mayores, dado que ahí estaría parte de su ganancia. Existen incentivos negativos, dice el juez Silva García. Existen incentivos negativos a fin de que se privilegie la ganancia del particular y de la administración por las infracciones cometidas, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos, determinó el juez Silva. Por ello, la sentencia de amparo exige el cumplimiento del derecho de defensa previa a la imposición de sanciones pecuniarias, con lo cual se evita el riesgo de que el lucro de la empresa de tecnología se privilegie frente a los fines públicos, seguridad vial y a los derechos fundamentales de audiencia previa en perjuicio de los ciudadanos. Ándele con esta resolución que toca al corazón de lo que fue la polémica en el arranque de esta instrumentación de las fotomultas en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está el juez resolviendo en este sentido, diciendo que en la sentencia de amparo se ordenó a las autoridades capitalinas dejar sin efecto la boleta de infracción, devolver el pago realizado en su caso y otorgar a la quejosa el derecho de audiencia previa. Hay que recordar que esto aplica para quien promovió el amparo, no para todo mundo. Esto es apenas un inicio de lo que podría convertirse si esto prospera, si esto termina, si el gobierno de Mancera impugna la resolución del juez Silva García. Bueno, nos vamos a tardar un rato en ver qué sucede. Si decide no impugnarla y acepta que finalmente esta persona, la quejosa, no es impugnada el amparo que se le otorgó por parte del juez Silva, pues entonces sería un primer caso y seguramente muchas otras personas acudirían al amparo para evitar que con una fotomulta se le imponga una sanción a los automovilistas de la Ciudad de México. Interesantísimo la resolución del juez Silva García sobre la inconstitucionalidad de las fotomultas. Bueno, pues ahí está este caso. Por cierto, que cada vez que veo una resolución del juez Fernando Silva García, cómo me lamento de que le hayan quitado al juez Silva García nuestro caso, porque nosotros como periodistas promovimos un recurso de amparo cuando nos echaron de la radio de pésima manera y se incumplió un contrato, se incumplieron todos los preceptos básicos y fundamentales de una relación profesional que teníamos con la empresa de radio donde estábamos. Bueno, en su momento presentamos un recurso de amparo precisamente para plantear que ese grupo concesionario de un bien público como la radio no podía atropellar de esa manera los derechos fundamentales de los periodistas, y presentamos un recurso de amparo que admitió este juez, precisamente el juez Fernando Silva García, un juicio de amparo que prepararon nuestros espléndidos abogados Javier Quijano, Javier Cortina, Pablo González de Cosío, Francisco de la Torre, Alan de la Torre, Javier Quijano, Carmen Quijano, en fin, todo el equipo del despacho Quijano, Cortina y de la Torre, que hicieron un espléndido trabajo, han hecho un espléndido trabajo en nuestra defensa, y en ese caso presentaron un recurso de amparo muy bien realizado, muy bien hecho, y que llegó al escritorio del juez Fernando Silva, que, bueno, pues le dio entrada, y ese juicio ni lo ganamos ni lo perdimos. Nos impidieron ese juicio como parte de una denegación de justicia que tristemente ha marcado nuestro caso desde la salida de la radio. Así que cada vez que veo una resolución del juez Fernando Silva, me duelo de que nos impidieron un juicio que podíamos haber ganado por la libertad de expresión, un juicio que merecía, que teníamos derecho a tener, un juicio que nos impidieron que se realizara, un juicio que tendría que haber discutido los alcances de la actuación de los concesionarios de la radio, en este caso por censura directa, por una censura bárbara, y bueno, pues los elementos que los periodistas deberíamos tener a nuestro alcance para defender nuestros derechos, además de contratos vigentes. Pero el caso es que se hizo lo que ya se sabe pasa en México, que es una artimaña judicial, y a este juez le quitaron el caso, se eliminó la posibilidad de llevar a cabo este juicio con una artimaña judicial barata, pero que al final de cuentas salió cara porque impidieron que este juicio prosperara por la libertad de expresión y en contra de la censura. Y la responsabilidad es, en este caso, de un grupo concesionario, de un bien público, es decir, de todos nosotros actuando como actuaron. En fin, me acordé de nuestra propia circunstancia vivida en su momento a la salida de la radio, de esa forma tan atropellada y tan arbitraria, y hubiera sido interesantísimo, imagínense, para nosotros, estar en manos de un juez como Silva García. Hubiera sido realmente un buen paso a favor de las libertades en este país. Estoy convencida que el juez Silva, claro, uno piensa que del lado de uno está la razón, pero siendo un juicio, estoy convencida que el juicio planteado por nuestros abogados, de la forma en que fue planteado, tenía todo para ganarse a favor de los derechos y las libertades de los periodistas y de las audiencias. Por eso lo impidieron, por eso lo frenaron de la forma en que lo frenaron. En fin, es el juez que ahora está resolviendo el tema de las fotomultas y dice que son inconstitucionales. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más información, más asuntos. Volvemos con usted. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Por cierto, que hablando de las fotomultas, Óscar Valdés, el doctor Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, pues fue uno de los que promovió precisamente un amparo contra las fotomultas, que es más allá de querer resolver un caso particular. Estoy segura que el doctor, como los otros promovientes de estas acciones de amparo, lo que han buscado es precisamente que no se pueda imponer desde la autoridad administrativa un conjunto de cosas que atenten contra los derechos, en este caso de audiencia previa, o de lo que hayan puesto precisamente en su alegato frente al juez Fernando Silva. Gracias, doctor Valdés, por tomarme la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. A ti, Carmen, buenos días, Carmen, a tus órdenes, Carmen. Bueno, pues, doctor, lo que estamos viendo es la resolución del juez Fernando Silva acerca de las fotomultas, que yo creo que es un tema importante para destacar, porque el juez está planteando que es inconstitucional. Fuiste, doctor, uno de los que promovió, hay varios amparos ahí. Sí, es correcto. Se da a conocer varios. El resultado de uno, pero se entiende que van a ir en el mismo sentido los que fueron presentados en su momento como el tuyo. Así es. El asunto es muy simple. Nosotros les comentábamos era que prácticamente en las fotomultas nosotros veíamos que no te daban un derecho a audiencia. Simplemente te daban la fotomulta y la tenías que pagar. Sí. O bien la tenías que impugnar. Y la pregunta era, por ejemplo, ¿por qué tenías tú que pagar algo prácticamente sin haber sido oído en un juicio? Si te estaban causando un acto de molestia. Eso era prácticamente lo que estamos diciendo y lo más importante. ¿Quién te decía realmente que las cámaras tienen una vigilancia real de lo que están haciendo? ¿Quién es la autoridad que las verifica? La Profeco debe de verificar prácticamente a cualquier gente que te dé un servicio y estas famosas fotomultas no están verificadas por nadie. Entonces, al libre arbitrio de la autoridad, te mandaban una infracción y le tenías que pagar, pero ahora la trampa del gobierno es de que ya no te mandaba nada a tu casa, sino que cuando ibas a verificar, te decían, tienes tantas multas, y si no las pagas, no te verifican. Ese es el acto de molestia fundamental, que también lo estábamos alegando, y lo más importante, si tú dejabas tu coche con un valet parking, y el valet parking le tomaba una fotomulta, ¿cómo decías tú que no fuiste tú en ese momento que iba manejando tu unidad? Uh-huh. Si no lo podías demostrar. Y si te vas a un proceso contencioso administrativo, pues tardarías casi que te sale mucho más caro el juicio que pagar la multa. Totalmente de acuerdo, Óscar. Además, bueno, con situaciones que no han sido resueltas. Por ejemplo, estamos viendo, ahora que te escuchamos en esta vía telefónica, estamos viendo en nuestro video, en el programa en vivo que estamos transmitiendo en este momento, estamos viendo un video en donde hay una cámara de estas donde se capturan las fotomultas y entonces está una fila de coches parados y la fotocámara pues está tomando fotos de algo que ni siquiera está en circulación, con lo cual uno dice esas capturas que se están haciendo o la cámara no servía y estaba tomando fotos a lo loco o la empresa que tiene esta concesión pues se toma la libertad de tomar fotos hasta en coches parados. Cualquiera de las dos cosas es grave porque alguien tiene que verificar que esas fotos que se toman en esas cámaras que se traducen en multas funcionen como deben funcionar en todo caso ya que se tomó esa decisión. Ahora estamos en la ruta de los amparos, pero aquí estamos viendo esta imagen de Avenida Universidad y Eje 6 Sur en la Ciudad de México de esta cámara que toma fotos a los coches parados. Doctor Valdés, ¿qué me dices? Mira, nosotros lo que alegamos era eso, prácticamente, que te dejan estado de indefensión porque estás peleando contra una máquina. Y no había manera o poder humano que le estuvieras comentando que tú no cometiste o que no ibas a esa velocidad. Porque nada más te dicen, ibas a tal velocidad, bueno, ¿y cómo sé que ibas a esa velocidad? O sea, ¿quién te dice realmente que lo que te dice la cámara es cierto? Entonces, lo que estamos alegando es eso. La inconstitucionalidad y que este reglamento de tránsito es eminentemente recaudatorio, nada más. Nosotros lo que peleamos era eso, que nos dieran el derecho a audiencia, pero que no me permitiera el contencioso administrativo, porque entonces iba a ser un juicio de 1 o 2 años, que no iba a ser más caro llevar un juicio, y para la gente normal que no entendiera la ley iba a ser imposible, y esto iba a mermar en su economía. Si ya de por sí es caro mantenerte unida con la gasolina, con las fotomultas, olvídate, sería ya incosteable. Sería incosteable. Bueno, además el juez Fernando Silva García dice, existen incentivos negativos a fin de que se privilegie la ganancia del particular, es decir, del concesionario de las fotos, de las cámaras, que se privilegie la ganancia del particular y de la administración por las infracciones cometidas, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos. Es decir, aquí como hay una ganancia por tomar fotos para después traducirlas en multa, esa ganancia, pues es eso, como lo dice muy bien el juez, un incentivo negativo, diríamos un incentivo perverso, para efectos de quien tiene por vocación, porque es una empresa, el lucro. Y entonces generar ese incentivo a la hora de capturar imágenes que se traducen en una sanción para las personas es también algo de lo que el juez se hizo cargo y forma parte de su resolución en este amparo que otorgó, este primer amparo que se anuncia. Así es, Carmen. Pues mira, todavía no está firme la sentencia, se van a ir a la revisión, pero nosotros consideramos que lo que el juez sí entra al fondo del asunto es una demanda muy estudiada. Uh-huh. O sea, el juez, la verdad, ahora sí se aplicó. Sí. Entendió el objeto de la demanda de amparo, que comentarle que no estábamos en contra de que se reglamente y de que todos seamos y vivamos en una civilidad. Lo que estamos en contra es en contra de la arbitrariedad de la manera en que te manejan una multa. Totalmente. Esa es la conducta. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está la resolución del juez. ¿Tú dices que se van a ir a la revisión las autoridades de la Ciudad de México? Sí, se van a ir a la revisión. ¿Ya es un hecho? Ya es un hecho, ya. Ya lo plantearon. Pues vamos a ver la discusión que se da y qué planteamientos hace el gobierno de Mancera, su jurídico, para impugnar la resolución del juez Fernando Silva. ¿Cuántos amparos se presentaron, doctor? ¿Tú sabes? Mira, se presentaron 46 amparos y solamente 7 salieron. Siete salieron. El primero que salió fue el exdiputado, que fue el que se publicó. Uh-huh. Ya después de ahí salieron los demás. Uh-huh. Y los demás, los demás se quedaron ahí en el camino, pero esto que está resolviéndose en estos momentos, pues resulta importante. Veremos cómo se dirime el asunto en el propio procedimiento judicial. Por lo pronto, estamos hablando aquí de este amparo que se dio a una parte quejosa, o a quien haya presentado este amparo, no viene el nombre en el comunicado de la judicatura, pero bueno, este primer recurso que se presentó y que fue resuelto por el juez Fernando Silva García. Te agradezco mucho, doctor Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, uno de los promoventes de este amparo contra las fotomultas. Estemos en contacto, si te parece para seguir de cerca el proceso que se da a partir de este momento. Adelante, y mira, si la revisión sale favorable como yo le espero, yo voy a regalar, necesito internet la demanda para que la gente de quiera se ampare y no pague la multa. Es lo único que puedo hacer. ¿Qué vas a regalar? La demanda de amparo y la sentencia de amparo, que quede firme para que la gente que quiera baje el formato y se ampare. Y entonces, y no pague. Pues ahí está. Vamos a ver qué pasa. Se pone interesante el asunto con esta resolución judicial. Doctor Valdés, un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana. Igualmente, y estamos gracias. En contacto. Muchas gracias. Buen día. Al contrario, abogado, gracias y buenos días. Pues así están las cosas con el tema de la fotomulta. Vamos a una pausa y después de la misma regresamos. Tenemos varios asuntos importantes que le seguimos contando el día de hoy. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. Bueno, vamos con otras cosas. Fíjese sobre el tema de la gasolina, que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, informó que este martes el precio máximo de la gasolina magna será de 15.24 pesos, la premium 17.02 y el diésel 16.31 pesos el litro. Esto significa una disminución de 2 centavos respecto al precio de ayer. El organismo añadió que en las 83 regiones del país, las 7 zonas de la frontera y los municipios que componen cada región, el precio mínimo de los 3 energéticos también registró una baja de 2 centavos, por lo que para este martes la magna cuesta 16.50, la premium 18.27 y el diésel 17.56. Los precios máximos al público aplicables a las gasolinas en la franja fronteriza de 20 kilómetros y del territorio comprendido entre las líneas paralelas de más de 20 y hasta 45 kilómetros a la línea divisoria internacional con los Estados Unidos contarán con un estímulo fiscal por su enajenación. La máxima cotización para la Ciudad de México es de 16 pesos con 23 centavos para la magna, 18.11 para la premium y 16.97 para el diésel. El precio mínimo para la Ciudad de México, 16.17 pesos para la menor de 92 octanos, 18.05 para la mayor de 92 octanos y de 16.91 por litro para el diésel. La región de Tlaxcala tiene mínimos de 15.62 para la magna, 17.39 la premium, 16.38 por litro para la diésel, mientras que los costos máximos son de 16.31 para la magna, 18.08 para la premium y 17.39 para el litro o por litro en el caso del diésel. Le agregamos que en Hidalgo, en Pachuca, el precio máximo menor a 92 octanos es de 16.50, 18.27 para la mayor a 92 octanos y de 17.56 por litro para el diésel, la mínima de 15.28 para la magna, 17.5 para la premium y 16.34 por el litro para la diésel. Este es el resumen que hace Notimex de los precios que se estipulan el día de hoy y las informaciones que da la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, vamos a otros temas. También esta mañana con Diana Manso, nuestra colega periodista, nos tiene información desde Oaxaca. Hay medidas cautelares para las personas que sufrieron ataques en Santa María Chimalapa a fines de febrero. Nos cuenta Diana con todo detalle de este y otros temas importantes. Buenos días, te saludo, Diana. Gracias por estar aquí esta mañana. ¿Qué tal, Carmen? Es un gusto saludarte. Y efectivamente, pues estas medidas cautelares se solicitaron la semana pasada de parte de los comuneros de San Andrés, del ejido Nuevo San Andrés. Sin embargo, el domingo pasado, el comisionado, el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, le informó a los representantes del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas que el gobierno de Oaxaca no podía dar estas medidas cautelares, es decir, se las había negado debido a que ponía también en riesgo la vida de los elementos de la policía estatal. Entonces, esto pues resultó incongruente porque en esta comunidad, el pasado 24 de febrero, un grupo de personas llamados Ejército Chamula atacaron violentamente alrededor de 9 personas, algunos los hirieron y otros apenas salieron del hospital, y ellos pues solicitaron precisamente cubrirse, ¿no?, tener estas medidas de seguridad. Son 150 personas las que viven en la comunidad de Nuevo San Andrés, por lo que ahora recurrirán ante las instancias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que les brinda esta protección debido a la negativa del gobierno de Oaxaca. García, Miguel Ángel García, representante de la región del Istmo, del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, explicó que la negativa del Estado oaxaqueño se debió a que el titular de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno, Alejandro Avilés, dijo que no pondrá en riesgo la seguridad de los policías al enviarlos a esa zona, razón por la cual no se activaron las medidas de seguridad. Eso se lo informó Juan Rodríguez, quien es el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos. Y también para este fin de semana se espera se realice una caravana motorizada con organizaciones sociales para que lleguen a esta congregación de Nuevo San Andrés. Están haciendo la invitación a nivel nacional para que pues palpen esta situación que viven estos comuneros oques en este paraje que colinda a solo escasos 20 minutos de Cintalapa, Chiapas. Recordemos que en esta zona de Chimalapas existe un conflicto de límites de tierras de hace más de 30 años y esto ha generado este conflicto violento también en esta zona. Por otro lado, Carmen, te comento también que pescadores de San Francisco del Mar, de la región Guave y Cots, como se le conoce, ellos están rechazando el proyecto eólico que pretende instalarse en una zona denominada Boca Barra y que abarca 15,000 hectáreas. ¿Ellos por qué se oponen? Ellos señalan que es su principal zona de pesca para el sustento de sus familias, además de que señalan que no se está llevando a cabo conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo con los lineamientos de una consulta libre, previa e informada, sino que todo se está haciendo amañadamente y a fuerza de parte del Comisariado de Bienes Comunales, Cayetano Martínez, y también del alcalde de Fracción Priista, San Froilán Gaspar Pedro, y también señalan la intromisión de diputados, senadores y funcionarios priistas, quienes pues a fuerza quieren que este proyecto se instale en esta zona. Estos pescadores señalan de que no van a permitir que este proyecto eólico se instale porque afecta a su zona de pesca. Por otro lado, Carmen, hay mucha información en esta región del Istmo. La sequía ha afectado tremendamente a 29 municipios de los 42 que conforman la región del Istmo, y este panorama lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, por lo que legisladores oaxaqueños pidieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, solicite la declaratoria por sequía extrema ante el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Son alrededor de 5,000 productores los que están afectados, algunos de cultivo como el maíz, el sorgo, la ajonjolí, y más de 1,000 reses, más de 1,000 cabezas de ganado pues han muerto por la falta de pastura, no tienen qué comer. Esto lo confirmó la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec. Los alcaldes municipales también señalaron que es importante que se declare, que se dé esta declaración nacional, porque señalan de que muchas veces los beneficios, los programas sociales de la SAGARPA, la SEDAPA, pues no le llegan a los campesinos, sino se quedan en amigos, en compadres, y no necesariamente a quien lo necesita. Ante este panorama seco, la CONAGUA pues levantó la veda y autorizó 700 pozos artesianos para evitar la muerte de más ganado y también la pérdida de cosechas. Esta es la información que te tengo de este lado, de por este la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De este lado, desde Oaxaca, de este lado de la República, dirías, Diana Manso, con varios temas que nos has presentado esta mañana, todos ellos importantes. Te agradecemos el reporte amplio y estamos en comunicación contigo como siempre. Gracias, un abrazo y estamos en contacto. Saludos a Oaxaca y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, Diana Manso, la colega periodista que nos presenta toda esta información. Bueno, son las 9:45, tenemos más información, estamos enlazando en este momento a nuestro colega periodista Manuel de Santiago. En un instante más regresamos con él, volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. La información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Europa con Manuel de Santiago. Manuel, buenos días en México, buenas tardes en Madrid, ¿cómo estás? Saludos. Qué gusto saludarte, Carmen. Muy buenos días a ti y al auditorio de Aristegui Noticias. Pues te informo que esta mañana la mesa directiva del Parlamento de Cataluña admitió a trámite una propuesta de Junts pel Sí, la coalición de partidos que gobierna esa comunidad autónoma, misma que permitirá modificar el reglamento de la Cámara. ¿Para qué quieren modificar el reglamento, Carmen? Bueno, porque quieren aprobar una ley de ruptura con el resto de España por la vía de la lectura única en 2 horas y sin que exista el debate legislativo correspondiente a un tema de semejante envergadura. La oposición no independentista, que representan al Partido Popular, el Partido Socialista Catalán, Ciudadanos y la coalición Cataluña Sí que es Pot, donde se encuentra Podemos, ha manifestado su rechazo a esta decisión, dado que considera que recorta sus derechos como legisladores. Algunos de estos partidos habían pedido a la mesa que reconsiderase su posición, petición que no fue aceptada, por lo que utilizarán los recursos legales necesarios para frenar la futura aprobación de esta ley. Jordi Turull, portavoz de Junts pel Sí, que integra los partidos Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña principalmente, manifestó que esta decisión se tomó ante la situación excepcional en la que se encuentra Cataluña. Y es que, Carmen, el gobierno catalán pretende que se apruebe dicha ley, llamada propiamente de transitoriedad jurídica, antes de que el gobierno español la frene frente al Tribunal Constitucional. Esta ley será la que regule la conformación de un Estado de Cataluña como una república democrática y social independiente, por lo que dispone la realización de un referéndum vinculante que, según se ha anunciado por el gobierno catalán, se llevará a cabo a finales de septiembre. El gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que interpondrá un recurso en contra de esta legislación, por lo que ante su previsible suspensión por parte del Tribunal Constitucional, pues Cataluña se verá enfrentada al dilema de si acatar la resolución del máximo tribunal o, en todo caso, desconocer su autoridad y declararse en abierta desobediencia. Es un reto el que tiene frente a sí España de cara a estos nuevos movimientos que están avanzando hacia lo que los partidos independentistas catalanes llaman una ruptura inevitable con el resto de España. Carmen. Dura como 3 minutos. Pues Manuel de Santiago, la mesa entonces directiva de este Parlamento está, el concepto legal es a trámite, es decir, estamos ya en la fase, donde se pueda modificar lo necesario para esta llamada ley de ruptura, es decir, estamos ya cerca de eso, de que eso ocurra, porque estamos en un proceso ya bastante prolongado, ¿no? Sí, este es un proceso que ha durado muchísimos años. Sí, que, pero es un punto importante hoy. Sí, ha existido una consulta previa hace 2 años, por la que, por cierto, está siendo enjuiciado actualmente Artur Mas, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, y lo que hoy se ha aprobado, o lo que se ha admitido a trámite, es una propuesta de este, pues, de esta coalición de partidos, de que, pues, digamos que se permita modificar el reglamento de la Cámara. Todavía se tiene que votar la modificación del reglamento, pero lo que se ha aprobado es esta propuesta de que se haga para que asimismo la modificación implique un cambio en el sistema de votación de una ley de esta naturaleza para evitar el debate legislativo, que se apruebe en lectura única y que entonces puede existir una ley que ampare lo que actualmente nada ampara, y es precisamente un referéndum vinculante. Las críticas han ido en el sentido de, bueno, si esta ley marca ya una ruta de separación inevitable con el resto de España, un poco para qué convocar a ese referéndum, ¿no? ¿En qué sentido tendría, dado que el pasado referéndum, que no fue vinculante y que se le llamó consulta el 9 de noviembre de hace 2 años, pues volvió, digámoslo así, a la misma situación, porque los resultados no tenían ningún tipo de valor, y no solo eso, sino que encima hay responsabilidades jurídicas para quienes lo promovieron. Cataluña, pues está echándole, digámosle, un pulso más al Estado español. De todas maneras, el trámite que se requiere ahora es la presentación de una ponencia conjunta de propuesta de reforma al reglamento, y ya los partidos no independentistas dijeron: nosotros no vamos a aprobar ni apoyar ninguna ponencia conjunta que implique precisamente evitarnos un debate que nos merecemos los catalanes por un lado y los españoles por el otro, que es el tema precisamente de la pertenencia o de marcar una hoja de ruta de una eventual salida de Cataluña de España, en la que, por supuesto, también tengan que estar involucradas las instituciones que gobiernan España, es decir, hacerlo de la manera legal. Lo que pasa es que la Constitución española no prevé ningún tipo de mecanismo de esa naturaleza, y estamos, digamos, entrampados entre estas fórmulas jurídicas que se están, pues, digamos, sacando de la manga los partidos catalanistas para sortear y hacer legal, al menos en Cataluña, una consulta que en ningún caso lo sería de otra manera, Carmen. Así es, pues Manuel de Santiago, seguiremos muy de cerca todo esto. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, por razones de transición tecnológica, tenemos que hacer un corte en este momento. Va a durar 5 minutos, ni hablar, y regresamos después de este corte, pero le recomendamos que actualice su navegador y le recomendamos que lo haga a través de F5 o bien la actualización de su computadora, el mecanismo que tenga establecido para ello. Actualizar su navegador y poner F5 Hacemos este corte tecnológico, técnico, necesario en este momento de la mañana y volvemos 5 minutos más. Tenemos varias cosas importantes. Acá lo esperamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, ya regresamos. Le dijimos que haríamos un corte un poco largo de 5 minutos, pero fueron los 5 minutos más largos de la historia. Fueron como 13. Perdóneme usted esta interrupción, pero ni hablar, estamos en este tránsito tecnológico y bueno, pues en esto andamos. Gracias a quienes siguen aquí y bueno, espero que no se hayan ido los que estaban escuchando esta emisión y que tuvimos esta larga pausa, pero bueno, ni hablar, es parte de lo que estamos aquí trabajando para ofrecerle nuestro servicio bajo este esquema digital. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya le iremos contando de otras cosas sobre este tema que tiene que ver con nuestro reforzamiento para efectivamente tener mejores opciones para usted en la materia digital. Ya le tenemos noticias para las próximas horas, pero por lo pronto esto teníamos que hacerlo, ni hablar, esta pausa larga de varios minutos, pero estamos de regreso y retomo el hilo de las informaciones, retomo el hilo del noticiero, retomo el hilo de esta transmisión en vivo y retomo el tema de las fotomultas, que es en donde nos habíamos quedado hace rato. Después escuchamos a Manuel de Santiago, pero antes de Manuel escuchamos a uno de los abogados que presentó este recurso de amparo, uno de los varios recursos de amparo contra las fotomultas en la Ciudad de México. Ya le leímos lo sustancial de lo que decidió el juez Fernando Silva García, que declara inconstitucional el tema de las fotomultas. Estas fotomultas donde con una camarita pues capturan la imagen y las placas de vehículos que se supone van a alta velocidad y entonces se traduce eso en una multa. Bueno, hay toda una situación en este tema. Hubo quien presentó amparos, hubo un juez, hay un juez que está resolviendo estos amparos y por lo pronto está dándole la razón a quienes presentaron los amparos. Ya anuncia Miguel Ángel Mancera que va a impugnar, que las fotomultas seguirán funcionando, así que esto seguirá por lo pronto, y la Consejería Jurídica está pendiente para ver si es necesario hacer cambios a la normatividad. Así que las fotomultas continúan, pero a ver si le cambian algo para que empate lo que plantea el juez Silva con respecto a las fotomultas. Bueno, así lo dijo y aquí lo dejamos. Lo que primero hay que esperar resoluciones, o sea, las fotomultas siguen funcionando, se sigue operando, la Consejería Jurídica estará pendiente de esto. Son procesos que tienen siempre que hay cambios en operación o en normatividad en una ciudad como la Ciudad de México, y se irán haciendo las adecuaciones que se requieran. Todo lo que se requiera adecuar desde el punto de vista normativo se adecuará, pero el resultado de las fotomultas es claro, es salvar vidas. El objetivo es que tengamos una mejor circulación. Hoy mismo nosotros estábamos observando la circulación en el viaducto, vehículos que están circulando 80 kilómetros por hora, cuando antes las velocidades promedio en esta vía o en el periférico pues no bajaban de 110 kilómetros. Entonces, ahí vamos. ¿Es un revés para el gobierno de la ciudad? No, es el trabajo que se tiene que seguir haciendo y hay que hacer la parte jurídica, hay que hacer la parte normativa, todo lo que se tiene que trabajar. ¿Podría modificarse el reglamento de tránsito para incluir este derecho de audiencia? Pues mira, yo creo que todo lo que se tenga que revisar será revisar una vez que tengamos resoluciones definitivas. Ahora no se puede adelantar. Doctor, sobre las tarifas, ya el PRD y Morena se han manifestado en contra de una alza Ya hay una resolución. Allí están las mesas, en las mesas van a participar los diputados, van a escuchar a las empresas, van a escuchar, todo el mundo tiene que ser escuchado. Yo creo que ahí tiene que... Pues lo que yo tengo que velar es porque la ciudad funcione, porque la ciudad tenga desarrollo, porque la ciudad no se detenga, porque todo el mundo pueda estar en esta ciudad, porque imagínate que de repente no hubiera condiciones, pues sería muy delicado. Pues ahí está la declaración de Miguel Ángel Mancera, ahí está la imagen, por cierto, de Sergio Abreu, de YouTube, bueno, Sergio Abreu, una persona que subió un video en YouTube que nos muestra el tipo de cosas que se tendrían que revisar. Desde luego no decimos que todas las cámaras estén tomando fotografías a diestra, siniestra, a los vehículos que están parados, pero por lo pronto en este caso que quedó registrado en este video que se subió, bueno, pues nos muestra cómo esa cámara está indiscriminadamente tomando fotografías a vehículos que no están ni siquiera en circulación. Bueno, todo un tema que lo vamos a seguir de cerca. El juez Silva determinó la inconstitucionalidad de estas medidas de las fotomultas. Veremos cómo se da la impugnación por parte del gobierno de la Ciudad de México y veremos en qué termina esta historia. Por lo pronto, uno de los abogados que presentó uno de estos recursos de amparo, el abogado Óscar Valdés, nos dijo que vamos a ver cómo termina el asunto, pero que si queda en firme el amparo a quienes promovieron el recurso, regalaría, digamos, literalmente regalaría la información para que cualquier ciudadano que quisiera presentar un amparo lo pudiera hacer sin que le cueste. Eso dijo el abogado Óscar Valdés hace algunos minutos en este espacio de noticias. Bueno, hasta aquí el tema. Vamos con otros asuntos. Tenemos esta mañana el seguimiento de una historia que le costó la vida a una persona, a un joven de 28 años. Mire, nos lo ha contado Héctor Raúl González con mucho detenimiento. Hago un brevísimo resumen de lo que nos ha dicho para retomar la historia y darle seguimiento. Héctor Raúl González nos presentó aquí la información acerca de cómo fue detenido un joven de 28 años, detenido el 28 de febrero en Cuernavaca, Morelos. Pues lo detuvieron y pues los 5 policías que lo detuvieron llevaron a cabo la acción de tal manera que el joven perdió la vida. Digámoslo de esa manera, porque hay que esperar a las investigaciones para saber exactamente de qué murió este joven. Lo que sí quedó claro es que estaba vivo antes de que lo detuvieran y ya estaba muerto después del proceso de la detención. Digámoslo de esta forma. La jueza encargada del caso es una jueza que se plantó y que le dijo sus verdades a la fiscalía. Y lo dijo de una manera, pues, muy clara y contundente, porque le reclamó a la fiscalía la manera en que la fiscalía le presentó el caso. Héctor Raúl González, de regreso contigo, Héctor Raúl, con este tema, y pues decir que tuviste acceso a este video de la audiencia de vinculación a proceso de los 5 policías que han sido acusados pues de matar a Ervin al ser detenido en Cuernavaca. Este video pues está ahí, producto de la audiencia que se realizó, y es muy importante decir, y desde ahorita lo subrayo, que tú nos has informado que el video fue entregado por los familiares de la víctima y que la jueza, a quien vamos a escuchar en este momento, ahora nos darás los detalles de su nombre y de todo lo que involucra la tarea de la jueza, y que la jueza autorizó su difusión para poder conocer de esta audiencia y de cómo la jueza le plantó cara a la fiscalía de una manera bastante inusual, diría yo. Héctor Raúl González, buenos días nuevamente, te escuchamos con este tema. Carmen, buenos días, te saludo nuevamente desde Cuernavaca, Morelos. Como tú lo señalas exactamente, Carmen, fue lo que pasó. El asunto fue que los policías detienen a Erwin el 28 de febrero por la tarde en el norte de Cuernavaca, y la siguiente escena de la que se tiene conocimiento es que al llegar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, operada por la Comisión Estatal de Seguridad, Erwin pierde la vida segundos antes de entrar al consultorio de la médica o legista que iba a certificar cuál era el estado de salud de Erwin. Ese es el asunto, y lo que la jueza Nancy Aguilar jueza de juicios orales y control de detención de aquí del sistema judicial de Morelos, cuestiona principalmente es que los agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, encargados de llevar el caso ante ella y de encontrar los elementos para que la jueza vinculara a proceso judicial a estos 5 policías que la misma Fiscalía, a través del MP, acusó de homicidio calificado en contra de Erwin, el joven de 28 años que perdió la vida en esta detención, no hubo y nunca hicieron estos agentes del Ministerio Público la liga. Lo que la jueza cuestiona es que no hubo más que estos elementos presentados, una joven con vida que es detenido y el cuerpo de Erwin sin vida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un proceso de detención. Pero la jueza cuestiona que los agentes del MP en toda su investigación no aportaron elementos, a pesar de que acusan formalmente a los policías de homicidio calificado, no aportaron un solo elemento que la jueza pudiera utilizar para vincular el hecho delictivo, el homicidio, con el actuar de los 5 policías. Y decíamos, Carmen, en esta información que hemos estado dando a conocer en Aristegui Noticias, que señaló la jueza la serie de elementos que encontró a manera de deficiencias por parte de la Fiscalía del MP, como no presentar todas las lesiones de Erwin, como llevar el caso a juicio y solicitar la vinculación a proceso de los 5 policías sin tener todavía en ese momento la causa de la muerte de Erwin, sin presentar elementos de prueba como bitácoras policíacas, como audios de radiocomunicación del sistema C5 o incluso videos, porque el secretario de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, cuando pasaron estos hechos, este mismo día, revelaba que la CNDH, en septiembre del año pasado, había ordenado, y justamente en este contexto de abusos policíacos, había ordenado la instalación de 5 videocámaras, de 4 videocámaras, perdón, Carmen, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente en la pluma de acceso, en el sitio donde son resguardados los detenidos, y esos videos no fueron presentados en esta audiencia, si es que existen. Toda esta serie de elementos los cuestionó la jueza Carmen, una audiencia que para algunas personas es inaudita por el posicionamiento que asumió la jueza Nancy Aguilar, que exhibió básicamente a la fiscalía, dijo entre otras cosas que no iba a ser, con otras palabras, cómplice de lo que pretendía la fiscalía. La jueza le dijo a la madre de Erwin, que estaba presente en la audiencia, que si con esos elementos acordaba vincular a proceso a los 5 policías, ellos, dijo ella a la postre, obtendrían su libertad lisa y llana, porque la vinculación al proceso que ella dictara en ese momento no iba a estar basada en elementos jurídicos que les diera certeza y que permitiera incluso una defensa correcta por parte de los imputados. Al salir de la audiencia, Carmen, esas audiencias tienen un protocolo muy específico por ser del sistema acusatorio adversarial, juicios orales. Le entregan el video completo de la audiencia a las dos partes, a la parte de la defensa de los policías y a la parte de la fiscalía y de las víctimas, en este caso los deudos de Erwin. Y pues la familia de la víctima accedió a entregarnos copia de este video a varios medios de comunicación que asistimos a esta audiencia. En un afán de garantizar pues justamente el debido proceso, consultamos a la jueza, consultamos a algunos magistrados, consultamos a algunos abogados, y lo que nos comentan todos es que al exhibir esto que vamos a presentar, Carmen, no se violenta ningún proceso y que el fin justamente del sistema acusatorio adversarial es que la sociedad conozca transparentemente y plenamente la decisión de los encargados de administrar justicia, de los jueces, y conocer en qué sentido toman sus decisiones, con qué argumentos, y que se haga público. No se revela ningún dato personal de los detenidos, ningún dato más allá del nombre de fila de Erwin, en garantía y en respeto al debido proceso, y es el valor periodístico principalmente de estas imágenes, Carmen, de este video, de estas declaraciones, insisto, para muchas personas que hemos consultado aquí al respecto, inaudito por la forma en la que la juez, como lo dices, se para frente al MP, lo cuestiona fuerte, duramente, el por qué integró esta averiguación, y más allá de lo que les cuestiona, la jueza ordena, como lo hemos informado, investigar a los policías por tortura a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ordena que los que integraron esta investigación por parte de la Fiscalía sean relevados de la investigación y que también sean investigados por el órgano interno de control, asuntos internos de la Fiscalía, si es que cometieron algunas irregularidades por la forma tan, dice la jueza, pues deficiente que presentaron este caso ante ella, y ordena que además la PGR, si es necesario, intervenga en los peritajes, analice los peritajes que se realizaron, porque para la jueza no hace sentido que los MPs no hayan establecido la causa de la muerte, no hayan vinculado, no hayan entrevistado más que una persona que contó, que le contaron cómo sucedieron los hechos de la detención y que no haya aportado un solo elemento contundente para vincular a proceso a los policías. Eso es lo que ha pasado aquí, Carmen. Tenemos el video. Entiendo que presentaremos un extracto, algunos comentarios que hizo la jueza de esta en esta audiencia. Y también entiendo que el video completo, que dura aproximadamente 18 minutos, podrá ser consultado en el sitio de Aristegui Noticias más adelante. Y creo que consideramos que es un documento periodístico muy, muy, muy importante. Sí, la verdad que sí, Héctor Raúl González, es muy importante ver a la jueza Nancy Aguilar. Y tal como lo dices, en esta transmisión en vivo que estamos realizando en este momento, vamos a presentar una versión corta, vamos a presentar unos cuantos minutos de cómo la jueza Nancy Aguilar efectivamente se planta y le reclama a la fiscalía una serie de deficiencias gravísimas que sinceramente no parecen producto de la negligencia, sino producto de querer ocultar la actuación de los policías frente a este caso en donde la persona en cuestión perdió la vida. Sinceramente, no recuerdo haber visto una actuación de una jueza así tan directa de reclamo, digámoslo así, de señalamiento a la fiscalía que presentó el caso de tal manera, pues que da idea de que la fiscalía desde luego no quería o no quiere que pase nada con esos 5 policías, que deben ser investigados, que debe revisarse con toda claridad qué fue lo que hicieron y por qué perdió la vida Erwin cuando fue detenido. Tal como lo dice la jueza Nancy Aguilar en este video, que lo podrá seguir de cerca quien lo quiera ver completo completa la versión de 18 minutos en el portal Aristegui Noticias. Bueno, tal como lo dice la propia jueza Nancy Aguilar, ¿cómo presentar un caso donde no se registra por parte de la fiscalía cosas tan esenciales como los golpes y el daño al cerebro, al estómago, etcétera? No lo digo yo. Dejemos correr, Héctor Raúl González, este video de la jueza Nancy Aguilar en esta audiencia. Imagínese a la familia de la persona, del joven que murió en estas condiciones. Es estremecedor porque la fiscalía es la responsable de presentar ante la jueza los elementos para hacer la investigación. Y si la fiscalía no lo hace bien o por torpeza, negligencia o como una acción deliberada para proteger a esos policías, pues ¿frente a qué estamos? Frente a una jueza que lo dice con todas sus letras y a continuación un fragmento. Estamos frente a un asunto donde, una vez más, y lo digo con todas sus letras, la Procuraduría del Estado de Morelos deja de asumir su responsabilidad y pretende que sea este tribunal, a través de esta juzgadora, quienes asuman las consecuencias sociales en relación a la resolución que en este momento se va a dictar. Se supone que estoy frente a agentes del Ministerio Público, que son peritos en derecho, que son técnicos en derecho, que están obligados a actuar en todo momento con total objetividad y con total lealtad en el proceso. No obstante, la formulación de imputación, y aquí lo más lastimoso sería pensar que se está frente a una formulación, ya no sé si por ignorancia, porque ya no sé cómo calificarla, o si es adrede, esa falta de pericia en la formulación de imputación. Pero curiosamente omite mencionar en la formulación de imputación dos lesiones que para esta juzgadora resultan relevantes. No las menciona, las lesiones que presenta en el área del cerebro y las lesiones que presenta en el estómago. Sin embargo, en toda su narrativa de hecho, formulación de imputación, no me establece en qué consistió la conducta de acción que cada uno de ellos desplegó. Es decir, cómo cada uno de ellos golpeó, en este caso, al sujeto pasivo del delito. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Bajo qué circunstancias? No hay, hay nula investigación, y su investigación se hace consistir en una entrevista de un testigo que ni siquiera es presencial, que es de referencias, y hasta ahí llega su investigación. ¿Y dónde están todas las informes de C5? ¿Ahora no hay datos de radiooperador en ningún sentido? ¿Qué investigación realizaron en relación al hecho como tal? Ninguna, fiscalía. Ninguna investigación. Es más, ni siquiera tengo el dato por qué fue detenido Erwin. Y no puedo ser partícipe de lo que pretende la Procuraduría. Vincularlos con una formulación con notorias, notorias deficiencias. Ello daría a la postre una libertad lisa y llana. Y eso sí sería generar impunidad. Pues vaya planteamiento de la jueza Nancy Aguilar a la Fiscalía de Morelos, que tendría muchas cosas que explicar después de lo que dijo la jueza. Estamos frente a una actuación tal como ella lo dice, una vez más, incluso subrayó, bueno, una vez más fue una frase que utilizó al principio, frente a la actuación de la Fiscalía, y pretende que el ámbito judicial pues asuma las consecuencias sociales en relación a este caso, porque está planteando, van a obligar al Poder Judicial a resolver frente a un caso con imputaciones que se formularon de una manera deficiente, o en todo caso con la intencionalidad de hacerlo así para que los policías en algún punto del proceso obtengan la libertad lisa y llana, como lo dijo la jueza Aguilar. Estamos frente a un caso muy importante donde, ¿cuántos casos en nuestro país, Héctor Raúl González, no habrá así, en donde las imputaciones del Ministerio Público se realizan o mal, o deficientes, o con ganas de que no ocurra nada con quien debería ser procesado apropiadamente por el marco de la justicia y la ley? Este es un caso donde la jueza determinó decirlo en voz alta, con esta claridad meridiana, en donde está diciendo, no puedo ser partícipe. Es impresionante que una jueza diga, no puedo ser partícipe de este asunto de esta manera. No se sabía, ella no sabía, ni siquiera por qué había sido detenido Erwin. Ya no se diga por qué la fiscalía no agregó en sus elementos de imputación cosas tan graves, importantísimas, como que el individuo que murió durante la detención tenía lesiones en el cerebro y en el estómago. ¿A quién quiere proteger la fiscalía? Evidentemente, pues a los 5 policías. La jueza no lo dijo así, pero es la conclusión inevitable y es algo gravísimo para efectos del proceso de justicia en un estado de la República, en este caso Morelos. Héctor Raúl González. Así es, Carmen, una frase que comentábamos ayer, justamente la vez que informábamos este tema, la jueza dijo, y es una frase que dejó, la sala estaba en silencio, obviamente, pero se notaba un ambiente tan fuerte en la sala, Carmen, los policías inculpados y también los policías encargados de resguardar la seguridad de la sala que estaba al interior, agacharon la cabeza literalmente en cuanto escucharon estos señalamientos y esta resolución de la jueza. Y te comentaba que la frase que más resonó y que aumentó el silencio de la sala, por decirlo de alguna manera, fue cuando dijo, señores, cualquiera de los que estamos en esta sala pudimos haber estado en el lugar de Erwin. La jueza se notaba bastante sensibilizada en el tema. Había momentos en los que en el video se nota, quebraba la voz, en un sentido modificaba la voz, la hacía más aguda a la hora de cuestionar, como muy empática con el caso. Siempre se dirigió a la madre, le justificó el por qué no podía vincularlos a proceso. Inaudito el tema de que ordene que la Comisión Estatal de Derechos Humanos los investigue por tortura, y básicamente lo que ordena, según nos explican algunos abogados, es que el proceso se reponga. Y si bien está en manos de la Fiscalía, hasta donde entendemos, volver a solicitar la vinculación al proceso de los policías con nuevos elementos mejor recabados, entiendo que al final de cuentas está en las manos de la Fiscalía. Aunque es una orden como tal, la jueza no puede proceder en tanto no se le presente nuevamente el caso. Entonces, como lo comentas, Carmen, la Fiscalía tendría que explicarnos, y quisiéramos que no fuera a través de un video, como se ha vuelto costumbre aquí en el Estado, dar informes sobre los hechos de violencia, sino en una conferencia de prensa en donde podamos cuestionar los elementos porque la jueza no lo dijo, pero la mamá de la víctima entrevistada en medio de esta audiencia, antes de que se conociera la resolución, donde ella estaba muy decepcionada porque comentaba que la parte de los policías, los abogados, los familiares, pues se burlaban en frente de ella, seguros de que saldrían. Ella nos decía que tenía sentimientos encontrados. Por un lado, dijo, lo que hagan no va a recuperar la vida de mi hijo, y eso es muy lamentable, pero por el otro lado, también dejar a otras 5 familias sin sustento o en este limbo hayan sido o no culpables. Ella dijo que en un momento sí decidió como perdonar emocionalmente a esas personas, y que sin embargo, estando afuera de los juzgados, lo que recibió fueron burlas de parte de algunos de ellos, porque de los abogados y demás, porque estaban por ciertos que iban a salir libres. Y ella decía, entre las declaraciones que nos dio, que el elemento, que en teoría es un aparato electrónico que portaba Erwin en una bolsa, de acuerdo a lo dijo Alberto Capella, el comisionado de seguridad, en un video que subió a su cuenta de Facebook, este elemento que llevaba Erwin no fue encontrado, no fue recuperado por la madre de Erwin, no se la dieron, pues, no le dijeron qué llevaba en esta bolsa, no le dieron su ropa, no le dieron su cartera, llevaba dinero por los trabajos que había estado realizando 2 días antes, no se lo regresaron. El mismo tema que veíamos en las fosas de Tetelcingo, Carmen, no le dejaron, dice ella, abrazar por última vez a mi hijo, se lo entregaron a punto de descomponerse el cuerpo en un avanzado ya estado de descomposición, le ordenaron que el féretro permaneciera cerrado durante el velatorio que le hicieron al cadáver de su hijo. En fin, es lo que comentábamos aquella vez, Carmen, revictimización sobre revictimización. Y ahora estaremos a la espera de qué es lo que nos informa y también acudir a la Comisión de Derechos Humanos para conocer si ya inició esta investigación, si sí se convocará la PGR, quiénes serán los nuevos agentes que integren la investigación y cómo atiende la Fiscalía del Gobierno de Morelos estas órdenes que resuelve y que dicta la jueza Nancy Aguilar, Carmen. Pues sí, está obligada la Fiscalía de Morelos a revisar el tema, desde luego, a revisar el procedimiento, a reponer el procedimiento, incluso a relevar de la responsabilidad a quienes hayan presentado estas imputaciones fallidas, digámoslo así, esta falta de pericia, por decirlo suavecito, en la formulación de imputaciones, habiendo tantos elementos para ello. Es un tema muy importante. Y lo que subrayamos, como dijiste, Héctor Raúl González, es la importancia periodística de poder mostrar, gracias a la familia de esta persona que perdió la vida, de la víctima llamada Erwin, que ha compartido este video de la audiencia que tuvo lugar y la autorización, en pocas palabras, de la propia jueza de que su imagen pudiera ser también compartida en este momento para, bueno, dar cuenta de exactamente el tipo de cosas que se le dijo a la Fiscalía de Morelos por parte de esta juzgadora que dijo, no puedo ser partícipe de una serie de situaciones como esta, pero al final de cuentas, el procedimiento judicial pues tiene que seguir su curso y es la fiscalía a la que le toca, no puede ser la jueza la que impute. La jueza sí observó que fue un pliego de imputaciones absolutamente fallido, la jueza no puede hacerlo, pero sí pudo, y lo hizo, decirlo en voz alta. Es un caso muy importante y nos habla, pues finalmente, de este rasgo de la novedad del nuevo sistema de oralidad en nuestro país, en pocas palabras, que permite incluso que se capture a través de un video, el momento que ahora estamos compartiendo con el auditorio de este espacio de noticias. Así que seguiremos de cerca, Héctor Raúl González, este caso que involucra no solamente a una víctima y una familia de una víctima, que eso es importantísimo y lo primero que hay que hacer, sino al propio sistema, que ahora tendrá que resolver de la manera más clara la serie de cuestionamientos que la jueza Aguilar, Nancy Aguilar, hizo de forma frontal y directa a la Fiscalía de Morelos. Estamos en contacto, Héctor Raúl González, para seguir cerca de este caso y lo demás que pase en esta parte de la República Mexicana. Gracias por estar aquí, como siempre. Un abrazo y buenos días. Estamos al pendiente, Carmen. Un abrazo, buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, entramos después de esta pequeña pausa muy breve en otro tema. Regresamos con el tema de la fotomulta, de las fotomultas, porque tenemos en la línea telefónica al consejero jurídico de la Ciudad de México. Vamos a platicar con él sobre el tema. Volvemos en un segundito. Bueno, parte de este programa, no todo, pero parte importante de este programa lo hemos dedicado a la resolución judicial, al amparo, a los amparos que ha resuelto el juez Fernando Silva García sobre el tema de las fotomultas en la Ciudad de México. Esto que cuando se anunció, bueno, generó una polémica importante, pues entre los ciudadanos y entre la gente, entre especialistas y no especialistas, por lo que significa que una cámara pueda capturar imágenes de la velocidad, bueno, de los coches que van a cierta velocidad y que eso pueda traducirse precisamente en una multa. El juez, retomo el hilo rápidamente para hablar con el consejero jurídico de la Ciudad de México, a quien le agradezco que nos tome la comunicación, pero antes de saludar a Manuel Granados, simplemente retomo el hilo para decir que el juez de distrito el juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México declaró inconstitucionales los artículos del reglamento de tránsito de la Ciudad de México referentes a las fotomultas por considerar que violan las garantías de audiencia previa que otorga a las personas la oportunidad de defensa previa. Esto, por un lado, que tiene que ver con la defensa previa que no se puede aplicar por lo que ya se ha explicado muy ampliamente. Dice también el juzgador que existen incentivos negativos a fin de que se privilegie la ganancia del particular, es decir, del que maneja las cámaras, de los empresarios que llevan a cabo esta operación de las cámaras. Hay un incentivo negativo o incentivos negativos que privilegian la ganancia del particular y de la propia administración, porque también es un mecanismo para obtener ingresos para la propia administración de la Ciudad de México por las infracciones cometidas. Y ahí dice el juzgador, Fernando Silva, eso pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos, entre otras cosas. Bueno, ahí están los planteamientos y ahí está lo que hará Miguel Ángel Mancera, su consejero jurídico de la Ciudad de México, que es Manuel Granados, a quien le agradezco que me tome la llamada en esta mañana donde estamos hablando de este tema. Buenos días, bienvenido Manuel, te saludo. Carmen, muy buenos días, como siempre, a sus órdenes y de su audiencia. Gracias. Pues el primer punto es, ¿van a recurrir lo que resolvió el juez con estos amparos? Bueno, primero, Carmen, decir que es un juicio del año pasado, no es de ayer. Apenas ayer el Poder Judicial hizo un comunicado, pero... Sí, pues esa es la noticia, es esa. La noticia es esa. Fue presentado, pero ¿por qué le digo de la temporalidad? Porque como fue presentado en junio de 2016, el tema de recurrir esta resolución se hizo desde diciembre de 2016. Tanto, ahora, al no ser una resolución definitiva, al no estar, digamos, firme esta sentencia, está del conocimiento del Tribunal Colegiado vigésimo, también en materia administrativa, y estaremos nosotros esperando, pues justamente, la resolución del propio Tribunal Colegiado. Eso significa que entonces la Ciudad de México le pide al Tribunal Colegiado que revise la resolución del juez, que ese es el tema, es lo que preguntamos. Sí, con varios aspectos. La política pública que se realizó, como en su momento se debatió, se discutió, justamente versa sobre salvar vidas, es decir, que las nuevas medidas del reglamento de tránsito tiene como propósito salvar vidas, proteger a los peatones, a los conductores, incluso a los propios automovilistas, para que no infrinjan límites de velocidad y que esto genere pues una política de disminución pues de muertes en nuestra ciudad, que comparativamente con el año anterior llevamos justamente una cifra en disminución de menos de 66 personas fallecidas por accidentes viales. Bueno, ese, Manuel, es, digamos, el fundamento, bueno, o el propósito de la política. Eso es lo que plantea la Ciudad de México para justificar la medida, pero habrá quien diga, además de salvar vidas, que desde luego es muy importante y fundamental y lo primero, también recaudar recursos, no solamente para la Ciudad de México y su administración, sino un incentivo para la empresa en cuestión que lleva parte del negocio al operar las cámaras. Vamos por partes. Además de salvar vidas, y nadie se va a pelear con eso, está el tema de la carga recaudatoria de multas. Bueno, en su momento también hubo un análisis de varios amparos que promovieron cuando surgió el reglamento de tránsito y después el tema de las fotomultas. La mayor parte de los argumentos que se presentaron en aquella ocasión fueron desechados. Incluso el propio juez Silva da por legal, es decir, no tacha de inconstitucional el contrato con la empresa. Decir también que no es un sistema recaudatorio, Carmen, porque recordarás de que desde su inicio se propuso que el 80% en el cobro de esta multa pudiera tener un beneficio el conductor o el que haya realizado alguna infracción, es decir, para efecto de que no se generara un esquema de esa percepción. La Ciudad de México no basa su sistema recaudatorio en fotomultas, es pues comparativamente muy menor lo que se obtiene por ello en términos de ingresos. ¿Cómo cuánto han recaudado? Bueno, ¿cómo cuánto han obtenido en multas solo para tener el dato? Bueno, mira, es un tema que no traigo conmigo, pero desde su origen, la Secretaría de Finanzas determinó que al no tener un impacto en el ingreso, podía otorgarse un 80% de descuento por pronto pago para aquel que hubiera sido infraccionado por la aplicación del reglamento de tránsito. ¿El pronto pago es pagarla en qué momento? ¿El mismo día? A partir de que se notifica, porque eso también hubo una confusión, es a partir de que tú recibes la fotomulta, tienes 15 días para poder cubrirla con el 80%. Lo que dice el juez Silva es que hay ahora un debate entre la garantía de audiencia. Esto quiere decir que cuando tú recibes tu fotomulta, dice el juez Silva, no tiene el gobernado la posibilidad de tener esta garantía previa al cobro de la multa. Uh-huh. Lo que pues también nosotros hemos combatido, porque mira, también hay elementos legales. Cuando alguien recibe una fotomulta puede inconformarse ante la propia Secretaría de Seguridad Pública, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, aun cuando el juez refiere que eso es posterior. También puede hacerse antes del pago de la multa, o sea, esto es un derecho que está por ley y que cualquier gobernado podemos realizar, cualquier conductor podemos realizar. En ese sentido, a lo que obliga en este sentido la sentencia, digamos, es que se le dé la garantía de audiencia antes y no después. Si quedara firme la sentencia del juez, implicaría que a las personas que cometen una infracción debería llamarles la autoridad para demostrar la falta administrativa y que en ese momento pues el propio conductor pues se haga del conocimiento de esta falta. Una vez que se le haga de conocimiento y si tuviera pruebas en contrario, pues ahí estaría esa situación terminada. Si no hubiera, se le infraccionaría y tendría que pagar la multa. Bueno, pues entonces hay que esperar a que el tribunal colegiado determine lo que a su juicio corresponda de esta resolución judicial y ya veremos en qué termina el asunto. Por lo pronto, para efectos prácticos, las fotomultas continúan, porque pues eso va a continuar, pero también me detengo en lo que oí de Miguel Ángel Mancera al plantear que podrían revisar algunos de los ángulos de este procedimiento de fotomultas. ¿En qué están pensando, Manuel Granados? Bueno, efectivamente, como toda política pública, pues tiene que haber un corte de caja, tenemos que hacer una revisión de los aspectos fundamentales. Lo importante, insisto, es salvar vidas. Entonces, mientras nosotros tengamos este esquema de hacer una revisión en dónde se ha disminuido los accidentes viales, bajo qué términos, en qué velocidades, a partir de ahí nosotros estaremos justamente tomando esas decisiones. Pues estaremos en contacto, Manuel Granado, si me lo permite. Gracias por tomar la comunicación y estamos al habla. Buenos días. Carmen, como siempre, a sus órdenes y a su audiencia. Buenos días. Gracias, buenos días al consejero jurídico de la Ciudad de México. 10:48, una pequeñísima pausa. Regresamos hasta Washington. Allá está Jesús Esquivel. Muchos temas. Irnos con Jesús Esquivel, deme 30 segunditos porque le quería presentar este audio. Vamos acercándonos hasta Washington, pero déjeme detener con este audio de lo que dijo el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Ben Carson. Llamó a los inmigrantes a los esclavos en una conferencia que dio a su nuevo staff. Escuche lo que dice Esto es lo que Estados Unidos es, la tierra de los sueños y las oportunidades. Hubo otros inmigrantes que vinieron en el fondo de los barcos para esclavos que incluso trabajaron mucho más, más duro por menos, pero ellos también tuvieron un sueño de que algún día sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos y bisnietas pudieran perseguir prosperidad y felicidad en esta tierra. Es lo que dijo Carson, quien compitió en las primarias republicanas para ser candidato presidencial y fue contrincante, pues, del actual presidente Donald Trump, con la frase en un discurso que según varios medios fue errático y con planteos inconexos. El nuevo secretario parece referirse a los esclavos llevados por la fuerza a la Unión Americana en los fondos de los barcos, normalmente inmovilizados por cadenas, como inmigrantes que buscaban oportunidades en Estados Unidos. Es una declaración bastante polémica en el contexto en que están ocurriendo las cosas. Este es el fragmento que Eduardo Gómez nos envía de nuestra redacción de Aristegui Noticias para compartir los dichos de Ben Carson. That's what America is about. Eso es lo que Estados Unidos es, la tierra de los sueños y las oportunidades. Hubo otros inmigrantes que vinieron en el fondo de barcos para esclavos, que incluso trabajaron mucho más duro por menos. Pero ellos también tuvieron un sueño de que algún día sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos y bisnietas pudieran perseguir prosperidad y felicidad en esta tierra. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, muchas actividades, ¿no? Varios, bueno, López Obrador en Estados Unidos, Margarita Zavala en Estados Unidos, Donald Trump en actividad múltiple desde temprano hoy también. Bueno, ¿por dónde empezamos, Jesús? Pues, ¿qué te parece si empezamos con Margarita, que acaba de concluir un evento en el Atlantic Council, en donde, pues, la verdad, la esposa del expresidente Felipe Calderón hizo una comparación que llama un poco la atención al decir que tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un discurso del odio como Andrés Manuel López Obrador en México. Aunque no mencionó por nombre a López Obrador, al líder de Morena, Carmen, se le cuestionó sobre cómo ella, como aspirante a la presidencia de México, detendría a alguien como Andrés Manuel, y dijo que, bueno, primero hay que explicarle a los mexicanos que este discurso de odio lo que genera es una mayor polarización en la sociedad mexicana. Dijo, preocupa que ese discurso de odio también se esté propagando en México, como preocupa el discurso del odio y racista del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que en el caso de Andrés Manuel, Carmen, el discurso del odio funciona, y que funciona bien porque la gente le pone atención. Se contradijo en muchas cosas Margarita Zavala al presentarse como aspirante a la presidencia de nuestro país y presentar ideas de lo que ella quiere hacer para el futuro. Por ejemplo, dijo que no conoce a ningún mexicano, político, perdón, mexicano, que haya aprendido de sus errores y que haya corregido. Y bueno, llama la atención que siendo ella, pues, esposa de un expresidente, y eso le pregunté, ¿qué haría para corregir los errores que en materia de seguridad dejó el sexenio de su marido? Y ahí dijo que, bueno, que ella no se refería en ese sentido a los políticos, sino que estaba hablando en realidad de lo que piensa hacer más adelante. También se le cuestionó cómo detendría a la carrera presidencial de Andrés Manuel, y ahí dijo, pues siendo clara, voy a ser auténticamente clara, y bueno, le dije, Carmen, que usted no ha sido clara en este momento, digo, si va a ser clara más adelante, ¿por qué no es clara desde una vez? Dijo, bueno, que se refería a las leyes electorales mexicanas, que una vez que ya esté formalmente la disputa por la presidencia, ella acotará las leyes electorales como las marca el país. Pero bueno, señaló que detrás de esta polarización de demagogos, obviamente en referencia a Andrés Manuel, ella va a ser muy directa, se va a conectar con la gente y va a arropar una política que sea más de unión en el país, porque insiste en que la sociedad mexicana en estos momentos está muy dividida, harta por la corrupción del gobierno actual y también por los problemas de seguridad, y habla de los problemas de seguridad como si su marido o ella fueran ajenos a lo que está viviendo el país, Carmen. Pues ahí está este primer tema de Margarita Zavala, con quien conversaste en este contexto de cosas. Está López Obrador en El Paso, Texas. Permíteme, Jesús, para incorporarlo en este momento de información, lo que López Obrador dijo durante esta gira en un mitin que congregó a decenas de personas. Calificó de inmoral y de absurdo maltratar a los indocumentados mexicanos en la Unión Americana. Y bueno, pues dijo que acudirá a instancias como la ONU para denunciar las políticas migratorias racistas del presidente de los Estados Unidos. Parte de lo que dijo López Obrador de Morena en Texas, Estados Unidos. Exponer ante quienes le han creído a Trump y ante quienes votaron por él que es inmoral y absurdo tratar con desprecio a los mexicanos, y que en vez de tensar y deteriorar las relaciones entre nuestros dos países y entre sus pueblos, debe alentarse el respeto mutuo y procurar la cooperación para el desarrollo. No debemos descartar incluso la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y en particular de su despectiva actitud contra los mexicanos y nuestra nación. Repetimos, no es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales, sino con desarrollo y con bienestar. Lo más humano y eficaz para reducir el flujo migratorio es rescatar al campo, apoyar a los sectores productivos, crear empleos y mejorar los salarios de los trabajadores en México. Bueno, pues actividades tanto de Margarita Zavala como de Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos, Jesús Esquivel. Déjame detener, Jesús, en el tema que tiene que ver con pues las decisiones que se están tomando desde el gobierno de los Estados Unidos. Este tema de separar a las madres de los niños o de los hijos que estaría analizándose por parte del gobierno de Donald Trump, de lo cual, bueno, pues se ha hablado en la mañana en la televisión estadounidense esta mañana, en una entrevista que se dio precisamente sobre el tema, donde se hablaba de que de lo que se trata es de hacer desistir a las mujeres de llevar a sus hijos cuando incursionan sin documentos para ingresar a los Estados Unidos. Es todo un tema, Jesús. Un tema que tiene mucho que ver con la defensa de los derechos humanos de los menores, sobre todo con el asunto de criminalizar a las personas que están uniendo a sus familias o que simplemente traen a sus hijos como indocumentados, que es algún flujo migratorio que siempre se ha dado en la frontera de los Estados Unidos, y también en el caso incluso, Carmen, de los refugiados que llegan a este país, porque en la mañana, por ejemplo, el periódico de New York Times, decía que se habla del tema migratorio en el gobierno de Trump, señalando nada más a los mexicanos y centroamericanos, cuando un tercio de los inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos vienen de China, y que además también traen a menores de edad, como lo hacen los mexicanos o los centroamericanos. Ya en la orden ejecutiva que firmó el 25 de enero el presidente de los Estados Unidos, Carmen, y lo platicamos, había establecido que el Departamento de Seguridad Interior ubicaría a incluso ciudadanos, perdón, residentes legales en Estados Unidos e inmigrantes indocumentados que hubiesen pagado a un coyote para meter a menores de edad a los Estados Unidos y se les iba a acusar judicialmente, es decir, trata de personas. Incluso hasta lo hablamos, Carmen, que por esos delitos las personas que fueran declaradas culpables podrían pasar hasta 8 años de cárcel. No es de llamar la atención esta nueva estrategia de Trump, forma parte de las promesas que hizo durante la campaña y como lo hemos visto en Twitter, insiste en que va a seguir cumpliendo esas promesas. Seguramente en el Congreso Federal estadounidense, los demócratas e incluso algunos republicanos que tienen distritos en los estados que colindan con México van a querer modificar estas acciones que está llevando a cabo o que está prometiendo llevar a cabo el presidente de los Estados Unidos, sobre todo porque en el caso de los menores de edad, pues se ha provocado una crisis humanitaria en este país que recordarás hace un par de años llegó a un máximo que obligó al presidente de los Estados Unidos precisamente a buscar la cooperación con México para detener el flujo migratorio que viene de Centroamérica y Sudamérica a los Estados Unidos y que entra por la frontera sur de nuestro país, Carmen. Pues sí, ahí está todo este panorama que desde luego es muy importante y va a ser fuente inagotable de tristeza, de dolor, de complicaciones para las personas, para los individuos, para los seres humanos. Al final de cuentas, de eso estamos hablando en toda esta historia que tiene que ver con los las personas que deciden buscar el norte como opción de vida y todo lo que esto significa. Así que habremos de seguir de cerca este debate interno y estas decisiones que está tomando el gobierno de Donald Trump en este y en otros asuntos. Agrego, Jesús Esquivel, también esta mañana lo que comenta o informa nuestro colega periodista ahí en Washington, tu colega en Washington, nuestro colega en Washington de los amigos de Reforma, José Díaz Briceño, habla ya de las 470 compañías que registraron de forma oficial su interés en la licitación para construir el muro de los Estados Unidos o el muro entre México y los Estados Unidos. Y bueno, pues entre las empresas destacan, dice José Díaz Briceño, entre las empresas destacan grandes conglomerados de construcción como Granite Constructions, Martin Marietta, Vulcan Materials y la franco-suiza Lafarge, o Lafarge, no sé cómo se pronunciará, pero digamos es una franco-suiza que es parte de quienes postulan para hacer el muro. Y bueno, lo que aquí se está informando es que van 470 empresas interesadas y que lo van a licitar mañana. Esta es la información que desde Washington está pues anticipando Díaz Briceño. Dice, anticipamos licitar estructuras de muro, en concreto, nominalmente, de 30 pies de altura, es decir, 9.1 metros, que cumplan con los requisitos de estética, contra el escalamiento y con resistencia a alteraciones o daños, dice una nota del Departamento de Seguridad Interna, por sus siglas en inglés, DHS. Publicará mañana en su sitio oficial los detalles del concurso. Las firmas interesadas tienen hasta el 20 de marzo para presentar sus proyectos y hasta el 3 de mayo para la propuesta, para las propuestas formales con costos incluidos. Es la información que da a conocer Díaz Briceño desde Washington y que nos habla, bueno, de lo apetitoso, Jesús, que resulta el muro como negocio para las constructoras, porque es un muro que hay diferentes cálculos, pero costará varios miles de millones de dólares. Sí, por lo menos entre 15 o 20 mil millones de dólares. Un dineral. El concurso de licitación es un proceso que se lleva aquí a cabo en Estados Unidos cuando un presidente hace un proyecto de infraestructura. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa, el Departamento de Seguridad Interior se está adelantando demasiado. Trump no ha enviado de manera formal al Congreso ningún proyecto de ley presupuestal para la construcción del muro. Todavía no lo hace. Habló la semana pasada en su mensaje a la sesión plenaria del Capitolio del Muro, pero hasta el momento no ha salido ningún presupuesto. Eso es de lo que hay que estar pendientes, porque las empresas que pueden licitar tienen que ver qué tan jugoso va a ser el contrato que les ofrece el presidente de los Estados Unidos. Y a eso también hay que agregarle otra cosa. Falta que en el Congreso los comités, en este caso el de asignaciones y el de finanzas, hagan sus modificaciones y sus propias propuestas, tomando en cuenta no el proyecto del muro, sino las posibilidades de aprobación en los comités y en los plenos cuando se apruebe el proyecto de gastos, que además, y hay que decirlo, tiene que pasar por un proceso bastante largo y en el cual pues se tienen que tomar en cuenta otros factores, que la frontera sur de los Estados Unidos no es del todo un territorio federal. Hay muchas propiedades que son privadas y ya está el debate también en Estados Unidos de que algunos propietarios que tienen terreno que colinda con nuestro país no están dispuestos a venderle al gobierno federal, no tanto porque se opongan al muro, sino por los efectos económicos y los efectos ambientales que tiene para sus propiedades. Algunos tienen terrenos de producción agrícola, otros son ranchos donde pues hay ganado y simplemente no están dispuestos a venderle al gobierno federal si no les va a causar ningún beneficio. Hay disputas que sientan un precedente cuando el expresidente George W. Bush construyó el muro o valla que existe ahorita. Hubo una disputa legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y tuvieron que compensar económicamente a la persona que finalmente le vendió una parte de terreno al gobierno federal. Es una disputa muy larga, Carmen. No hay nada concreto, así puede haber mil compañías. Todavía no hay un proyecto de ley para construir el muro en la frontera con México. Trump está comprometido a enviar su presupuesto, pero todavía hay que esperar lo que se va a hacer en el Congreso Federal, sobre todo en el Comité de Medios y Arbitrios, que es el que básicamente en la Cámara de Representantes afloja la cartera o la cierra. Ni más ni menos, pues ahí está el gran tema del dinero. Por lo pronto ya, como dices, pues se ha adelantado, en todo caso, se ha adelantado, como dice Díaz Briseño, no dice que se ha adelantado Díaz Briseño da la información que da precisamente este Departamento de Seguridad Interna, que ya está listo mañana para publicar las bases de la licitación sin tener el dinero resuelto. Había una cifra de 20 millones de dólares, ¿te acuerdas? Hace unos días. Sí, pero son cálculos que se hacen. Sí, pero como quiera, el tema es si van a aprobarle esos recursos a Donald Trump y ese debate no se ha dado y ese asunto no está resuelto. Y además Trump dijo que iba a bajar el costo de ese... Bueno, ya le bajó, por lo pronto ya le bajó el tamaño porque era de 9 metros, ¿no? Había dicho que de 15, ¿o cuántos dijo? Es que hay que ver la orografía, yo creo que ya le están explicando, no en todos lados, en la frontera sur se puede poner un muro. De la misma altura el muro. Ajá. Y en algunos lugares incluso no puede ser ni muro, sino va a ser una valla. Una valla, sí. Y se está viendo en El Paso, Texas, precisamente donde está Andrés Manuel, y yo conozco bien esa zona limítrofe, Carmen, hay unos lugares en donde ya se oxidó la valla que pusieron y la están reemplazando. Hay que agregarle también al proyecto presupuestal los gastos de mantenimiento del muro en la frontera, que según el propio Congreso calcula serían de unos 5,000 a 6,000 dólares al año para darle mantenimiento. Y agrégale la tecnología que quiere Trump instalar en el muro o valla. Y además abrir rutas para que se mueva la patrulla fronteriza y puedan vigilar. Porque no todo en la frontera se puede vigilar, Carmen. Hay lugares en donde es imposible, en la tierra de nadie, en el lugar de Arizona, donde no es inhóspito totalmente, donde no se puede construir un muro tan alto y creo que le va a salir todavía más caro de lo que piensa el presidente de los Estados Unidos. Una cosa es hablar, pero yo creo que cuando los legisladores vean el costo que tendría y que en realidad saldrá del bolsillo del erario estadounidense y no de México, como promete Trump, ahí ya va a haber cierta reticencia a abrir la cartera, insisto, sobre todo en la Cámara de Representantes. Pues todo eso está por verse y seguiremos de cerca pues todas estas informaciones. Jesús Esquivel, mil gracias por estar aquí como siempre. Un abrazo, estamos en comunicación y bueno, pues hasta la próxima porque hay muchos temas desde luego todo el tiempo. Por lo pronto dejamos hasta aquí la información esta mañana. Gracias y buenos días, Jesús. Buenos días, Carmen. Gracias y buenos días. Bueno, pues entramos en la parte final. Estamos a punto de terminar. Tenemos algunas cosas todavía que comentarle y, por cierto, le quiero adelantar que antes de que nos vayamos del todo, sí nos gustaría comentar con usted lo que se dio a conocer esta mañana en Radio Fórmula. Los colegas de Radio Fórmula suelen presentar en sus espacios noticiosos, en el espacio de Ciro Gómez Leiva en particular, los resultados de la empresa Comscore. Comscore es una empresa medidora, digamos, ¿no? La empresa que mide las visitas a los sitios de Internet. Y bueno, pues suelen presentar esta información que es muy útil pues para los que nos dedicamos a esto, que tenemos acceso a las informaciones que tiene Comscore y los que miden pues el volumen de personas que acuden a nuestros espacios noticiosos en lo digital. Y esta mañana se presentó un informe, como lo hacen regularmente, pero nos brincó, digámoslo así, el reporte que se presentó porque colocan a nuestro sitio, a Aristegui Noticias, en una circunstancia que nos sorprendió en términos negativos. No hay ninguna responsabilidad ni de Radio Fórmula, ni de periodista, ni de nadie de los que difundieron esta información, sino que revisamos precisamente cómo era que contrastaba tanto la información dada por Comscore respecto a lo que nosotros tenemos de información de Google Analytics. Es decir, teníamos dos mediciones diametralmente distintas acerca de cómo le está yendo a este sitio de noticias y cómo estamos midiendo la afluencia de personas que siguen nuestros espacios, nuestro espacio noticioso y sobre todo nuestro portal de noticias. Entonces, bueno, la verdad que sí creo que vale la pena. No es pelea con nadie, es solo una aclaración, es solo una información que queremos compartir con usted, porque la fácil es decir, cayeron dramáticamente y prácticamente es un desplome de este portal. Que ni tanto, porque en todo caso estar entre los 10 más seguidos no es poca cosa en la vida, pero aquí sucedió algo que afectó precisamente esa medición y por lo tanto no por culpa de Comscore, ni mucho menos por quien divulgó la información, sino por un asunto que ocurrió de carácter interno que ya le cuento, si me permite esos minutos de explicación, en unos instantes más. Pero eso se lo cuento para terminar el programa y para decirle, ahora sí que a nuestros detractores, pues ni se crean, ¿eh? No nos está yendo bien. Nos está yendo muy bien. Lo que pasa es que no se midió, pero no fue culpa de Comscore. Le cuento en un momento más los detalles de esto, pero tenemos a José Luis Sánchez Macías en un instante para que nos cuente cómo andan las redes. Le presento un resumen de noticias final y ya luego le cuento qué sucedió y por qué se midió como se midió. Nosotros ya nos quedamos tranquilos porque lo que resultó de la revisión pues es una situación interna que ya le cuento en unos instantes más. Pero nos alegra muchísimo, sinceramente, que este proyecto de noticias independiente, que este proyecto de noticias y este proyecto de periodistas independientes que ahora tiene este agregado que es este programa en vivo que se aloja en nuestro portal de noticias, Aristegui Noticias, que ha estado pues presente con usted en los últimos casi 5 años, pero de manera reciente hemos incorporado nuestro programa de radio, televisión digital, si le queremos llamar así, y bueno, ya revisando las cifras, revisando lo que sucedió, no podemos más que alegrarnos y agradecerle muchísimo a la gente que ha seguido nuestro portal y este programa, desde luego, que ha contribuido a que nuestros números sean mucho mejores que los que teníamos. Lo que sucedió esta mañana en lo que se divulgó en Radio Fórmula, bueno, tiene esta explicación técnica que ya le cuento en un instante más. Estamos, pues, en la parte final. Vámonos con José Luis Sánchez Macías. Cuéntanos qué sucede en las redes, en internet, en Twitter, en Facebook. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cuáles son los temas? Carmen, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo, a todos los usuarios y seguidores. Efectivamente, pues sí, también es en internet y en redes sociales, porque si usted es usuario de Hotmail, de Skype y de todos estos servicios de MSN, seguramente está sufriendo de algunas triquiñuelas y no ha podido ingresar tal vez a su correo o hacer alguna llamada vía Skype. Bueno, el día de hoy, usuarios de estos servicios han reportado a través de las redes sociales algunas fallas, y es que no pueden entrar a sus cuentas. Incluso hay usuarios que han reportado que el servicio de Hotmail les dice que su cuenta no existe. Imagínense un correo que ya llevan años y de repente, pum, les dicen, no existe tu correo electrónico. Bueno, la empresa no ha hecho un comunicado alguno, no ha emitido algún comunicado formal. Sin embargo, los usuarios ya comenzaron a subir este tipo de imágenes que están viendo en sus pantallas, y con el hashtag Hotmail ya están reportando estas fallas en este servicio. Otro tema que está abordando las redes sociales es el día de hoy, es el de George Michael, con el hashtag George Michael. Y es que este día el juez forense Darren Salter informó que el cantante murió por causas naturales en su residencia de la localidad de Goring Thames, ahí en el condado de inglés de Oxfordshire. El juez informó que el cantante murió de una cardiomiopatía dilatada. Y así fue el resultado que diera el juez esta mañana, con lo que las redes sociales retomaron con la etiqueta George Michael este tema del juez y de la muerte del cantante, la cual ocurrió el pasado 25 de diciembre en su residencia allá en Inglaterra. Carmen, auditorio, hasta aquí las etiquetas que están retomando las redes sociales y los usuarios a lo largo y ancho de nuestro país y también a nivel internacional con el tema de George Michael y Hotmail. Pues ahí está, gracias José Luis, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Gracias y buenos días. Bueno, un resumen final y luego le cuento algo más. Lo mejor de Aristegui en Vivo. Bueno, en nuestro portal Aristegui Noticias hay varias informaciones que le cuento para que las pueda revisar ampliamente ahí. Estamos siguiendo el tema de las fotomultas y ahora, ¿qué pasará con las fotomultas? Le tenemos un video que recupera precisamente lo que aquí transmitimos. La Profeco sanciona 128 distribuidoras de gas LP por irregularidades. También está en nuestro portal la información. Le informo que Aeroméxico mueve casi 1.5 millones de pasajeros en febrero, dato que se da a conocer esta mañana. Está también el ámbito internacional, donde crece deterioro entre las relaciones entre Malasia y Corea del Norte, como otro de los informes que le presentamos el día de hoy en este portal. China y Rusia amagan con tomar medidas por escudo antimisiles estadounidense. Y bueno, pues aquí en México le presentamos varias cosas importantes. Le comentamos que funcionarios ligados a Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de seguridad para Michoacán, un hombre muy cercano, como sabemos, al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, dos personajes colaboradores de Alfredo Castillo fueron imputados por el intento de secuestro de una empresaria. Aquí le contamos la primera parte de esta historia de una investigación de Gustavo Sánchez. Mañana le contamos otra parte. Hemos recibido esta mañana una respuesta por escrito de Alfredo Castillo. Mañana mismo la comentaremos con usted. No lo hacemos ahora porque el envío que nos hacen dice propuesta de respuesta y no queremos sino confirmar si efectivamente esta es la respuesta total o habrá la posibilidad de hablar con Alfredo Castillo al aire o en el programa. Así que ya mañana retomamos el caso, pero aquí está un fragmento de esta investigación en torno a estos dos funcionarios pagados con dinero público que están imputados en esta causa de una empresaria que los acusa de intento de secuestro. Una historia que contó Gustavo esta mañana. El plan no salió como esperaban. A uno se le cayó su arma, intervino la familia de Pacheco y los vecinos comenzaron a alertarse. Según las denuncias presentadas por la víctima, los principales responsables de este intento de secuestro trabajan en el gobierno federal. Se trata de Olincer Castillo García, policía ministerial en la nómina de la PGR, quien fungía como subjefe de escoltas del entonces comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo. El otro denunciado es Yair Mario Castillo García, quien se desempeñaba como jefe de departamento de la Comisión para la Seguridad de Michoacán en la nómina de la Secretaría de Gobernación. La PGR prefirió quedarse con otra versión muy distinta de la historia, que todo supuestamente se había tratado de una riña vecinal. A mí el principio de buena fe me hace que le crea a la víctima. Yo creo que se trataba de un secuestro, como ella me lo manifestó a mí. Sin embargo, la Procuraduría siempre me manifestó que lo que traía era una riña y que tenía que ver con algo tan simple como un lugar de estacionamiento. Yo, francamente, esa versión para mí era difícil creerla. Después de ver a la víctima en el estado que venía de alteración, de la necesidad que tenía de los terapias psicológicas, a mí me costaba trabajo creer que se tratara de una riña vecinal, francamente. Mañana la segunda parte de esta investigación. Presentamos también esta mañana la resolución del juez Fernando Silva García, el juez de distrito, que declaró inconstitucional las fotomultas, entre otras cosas porque viola la garantía de audiencia previa. La sentencia dice que una foto puede ser indicio para determinar el pago de una multa, pero no puede ser el elemento definitivo. El doctor en Derecho Constitucional, Óscar Valdés, nos explicó que las fotomultas tienen también un fin recaudatorio, según su punto de vista, aunque el gobierno de la Ciudad de México dice que es para salvar vidas como principal propósito. La inconstitucionalidad y que este reglamento de tránsito es eminentemente recaudatorio, nada más. Nosotros lo que peleamos era eso, que nos dieran derecho a audiencia, pero que no me permitiera el contencioso administrativo, porque entonces iba a ser un juicio de 1 o 2 años, que no iba a ser más caro llevar un juicio, y para la gente normal que no entendiera la ley iba a ser imposible, y esto iba a mermar en su economía. Si ya de por sí es caro mantenerte unida con la gasolina, con las fotomultas, olvídate, sería ya incosteable. Bueno, todo un tema este, el de las fotomultas en la Ciudad de México. Hablamos con el consejero jurídico de la capital del país, Manuel Granados, esto dijo. Se debatió, se discutió, justamente versa sobre salvar vidas, es decir, que las nuevas medidas del reglamento de tránsito tiene como propósito salvar vidas, proteger a los peatones, a los conductores, incluso a los propios automovilistas, para que no infrinjan límites de velocidad y que esto genere pues una política de disminución pues de muertes en nuestra ciudad, que comparativamente con el año anterior llevamos justamente una cifra en disminución de menos de 66 personas fallecidas por accidentes viales. Bueno, ese Manuel, es, digamos, el fundamento, bueno, o el propósito de la política. La jueza Nancy Aguilar, qué personaje, ¿eh? La jueza Nancy Aguilar de Morelos cuestionó a los agentes del Ministerio Público de esta entidad por no aportar elementos en contra de policías estatales vinculados a la muerte de un joven detenido en Cuernavaca. El colega periodista Héctor Raúl González nos presentó un video que usted puede ver completo, bueno, puede ver 18 minutos en nuestro portal Aristegui Noticias. Aquí presentamos 2 minutos en la transmisión en vivo, pero usted puede verlo completo y podrá apreciar cómo la jueza Nancy Aguilar cuestionó a la fiscalía de manera directísima, sin rodeos. La jueza exhibe al personal de la Fiscalía de Morelos por no presentar el caso con las imputaciones correspondientes. Este es un fragmento de lo que aquí transmitimos. Y no puedo ser partícipe de lo que pretende la Procuraduría. Vincularlos con una formulación con notorias deficiencias. Ello daría a la postre una libertad lisa y llana. Y eso sí sería generar impunidad. Pues inusual ver una conducta tan directa y firme de una jueza que imputa, bueno, no imputa, que reclama no haber imputado apropiadamente la fiscalía a los policías que estuvieron involucrados en esta muerte de esta persona que perdió la vida, de nombre Erwin. Gracias, por cierto, a la familia de Erwin, que le entregó el video a nuestro colega periodista para que se difundiera, a Héctor Raúl González, cosa que hemos hecho para que usted conozca directamente esta situación que se vive en el estado de Morelos. La Suprema Corte de Justicia desechó la acción de inconstitucionalidad que promovió el Congreso del Estado de México sobre la llamada Ley Atenco, al considerar que la mayoría que la aprobó también podría hacerle cambios o derogarla. La Corte seguirá estudiando la constitucionalidad de la ley debido a las otras solicitudes, en este caso de la CNDH, y de, más que solicitudes, acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Parte de la explicación del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo acerca de desechar la acción promovida por el Congreso del Estado de México no significa que ahí acabó la historia, como digo, significa que no será eso lo que van a revisar, sino se revisará lo que presentó la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y entonces, ya entonces, irán al fondo del asunto, que es el contenido de esa ley y lo que reclaman muchos de una ley muy agresiva que daría atribuciones a los cuerpos policíacos y operativos en materia de represión. Estamos viendo un asunto en donde la mayoría del Congreso aprobó la ley, la mayoría del Congreso viene a defenderla y tenemos las dos visiones encontradas, la mayoría del Congreso que viene a impugnar la inconstitucionalidad de la ley y el representante de esa mayoría de ese Congreso, bueno, de ese Congreso, que viene defendiendo la postura de la mayoría que fue quienes aprobaron la misma ley que ahora se impugna de inconstitucional, y a mí me parece que eso, más allá de las disquisiciones doctrinales, pues es de elemental lógica, es decir, no pueden estar, discúlpenme la palabra, litigando la mayoría de un órgano colegiado contra ellos mismos respecto de la constitucionalidad o no de un precepto legal que está claramente aprobado, como en este caso. Bueno, eso ya quedó así. Ahora vamos a ver qué dice la Corte sobre la ley, sobre la constitucionalidad de la ley a partir de los recursos que presentó la CNDH y la del Estado de México. Bueno, hasta aquí esta información. Bueno, nos despedimos con este comentario que le adelanté hace ratito. Sí nos parece importante hacer la aclaración, pues para que el público que escucha este espacio y lo ve y otros espacios de noticias que hay en nuestro país, bueno, pues tengan la información completa acerca de lo que se difundió esta mañana en Radio Fórmula. El colega Ciro Gómez Leiva, como regularmente presenta los informes de Comscore, que es una empresa que se dedica a medir, lo digo muy simplemente, se dedica a medir las visitas a los sitios de internet. En este caso, el interés puesto es las visitas a los sitios de internet de noticias. Y bueno, pues presentan regularmente los reportes de Comscore, lo cual, bueno, es interesante para el público seguramente conocer, pues, cómo van los espacios del Universal, los del SDP, los de Aristegui Noticias, los varios espacios, Sin Embargo, Proceso, en fin, los espacios que hemos construido diferentes grupos de periodistas o empresas para que la gente pueda tener información, noticias y contenidos diversos a través de la plataforma digital. Bueno, entonces el punto aquí es que se presentan estas informaciones regularmente y esta mañana se presentó el último reporte de Comscore y entonces nos llamó muchísimo la atención en el monitoreo que hacemos de los propios medios que se hubiera presentado el reporte de Comscore donde nos dejaba muy alejados de lo que nosotros creíamos iba a resultar producto de nuestro trabajo con este programa que ha alimentado el tráfico de nuestro sitio. Entonces, bueno, nos llamó mucho la atención el resultado que se presentó esta mañana en este ranking y entonces nos dimos a la tarea de revisar porque era tan diferente lo que se presentaba en Comscore con lo que nosotros tenemos de nuestra información de Google Analytics, que era tan diferente un resultado del otro, que algo habría pasado en el camino, cosa que efectivamente es lo que hemos detectado y es lo que queremos compartir con usted. porque si no va a quedar la referencia de un resultado que se midió de cierta manera y debió medirse de otra. Y ahora le platico por qué. No hay aquí reclamo alguno a nadie, no hay aquí reclamo a la empresa Comscore, que hizo lo que hizo, que es medir precisamente el número de visitas, mucho menos a quienes difundieron la información, que estaban en lo suyo. Simplemente aquí lo que ocurrió es que el ranking de Comscore sitúa a Aristegui Noticias en el 10º lugar, que por cierto no es poca cosa, desbordamos con el asunto, pero digamos, nos ubica en el 10º lugar con poco más de 4 millones de usuarios, con 10.300.000 visitas. El Universal ocupa el primer lugar. Cuando vimos la medición, hicimos esta revisión interna, pues día a día llevamos un seguimiento puntual de las visitas de nuestro sitio, como lo hace cualquiera que haga un sitio de noticias como este, con una herramienta, en este caso, muy conocida, que es Google Analytics. La revisión de las cifras del mes de enero nos arrojó un número diametralmente diferente a los de Comscore. Según Google Analytics, AristeguiNoticias.com tuvo 9.546.899 visitas durante el primer mes del 2017, que fue el mes en el que estrenamos este programa. Bueno, a la mitad del mes, en realidad, estrenamos el programa, que fue el 16 de enero, pero ya tendría que registrarse algo en esta medición de lo que fue la incorporación de nuestro programa en vivo a nuestro portal. Pero no ocurrió así. No está reflejado en los números de Comscore lo que nosotros preveíamos iba a impactar en nuestro número de tráfico y de visitas. Para entender esta diferencia entre los números que nos da Google Analytics y los números que se presentaron esta mañana en la radio de Comscore, nuestros ingenieros pues revisaron el proceso de mediciones y encontramos que hubo un problema técnico interno, y es que el primero de enero, le confío esta parte de nuestra historia, el primero de enero se actualizó nuestra versión móvil del sitio, previo al estreno de Aristegui en vivo el 16 de enero. Sin embargo, durante la integración de la nueva versión móvil, no se insertó el código de rastreo o de contabilidad de Comscore, por lo cual la empresa solo contabilizó las cifras de los usuarios en computadoras de escritorio o el desktop, dejando fuera a los usuarios que se conectaron mediante sus dispositivos móviles. Como no se incorporó, no se insertó el código de rastreo de contabilidad, simple y llanamente Comscore no lo contó. Obviamente no es responsable de Comscore. Vamos incluso a conversar con Comscore, espero lo más pronto posible, simplemente para ampliar la información que ahorita le estamos adelantando y que nos parece importante contarlo la misma mañana en que se dio a conocer este informe, para que usted tuviera este primer balón de qué ocurrió en este trayecto de cosas, donde un proyecto noticioso independiente en Internet tenía ciertos números y en este momento tendría otros diametralmente distintos a los que nosotros mismos esperaríamos. La razón es esta, que sin haber insertado el código correspondiente, la empresa Comscore no registró lo que pasaba desde los móviles, que es un volumen muy importante de los números que un sitio de noticias puede tener hoy por hoy en sus mediciones. Imagínese, pues el móvil es fundamental, como todos sabemos. Bueno, según nuestras estadísticas, las cifras no corresponden a lo publicado hoy por Comscore. Esto, como digo y subrayo, no quiere decir bajo ningún concepto que Comscore haya incurrido en ningún tipo de manejo indebido, ni mucho menos, como ya lo explicamos. El tema es que este código, que debió haberse incorporado o ingresado de esta manera, no se ingresó apropiadamente y entonces se dejó de registrar. Incluso le puedo adelantar, casi me adelanto yo misma a la lectura de estas informaciones, es muy probable que en la siguiente medición tampoco esté registrado, por razones de fechas, precisamente lo que ahora nos acabamos de percatar con claridad, que es la incorporación no hecha del código en Comscore. Bueno, cierro este comentario aclaratorio con el mejor de los intentos para que tenga usted más información acerca de la medición de los sitios de Internet de noticias en nuestro país, diciendo que con los 9.5 millones de visitas que Aristegui Noticias registró en enero, pues el sitio, bueno, tendría un lugar bastante más privilegiado de lo que hoy se reportó esta mañana. Vamos a revisar los números más claramente y eventualmente podríamos hacer una proyección de lo que podría haber ocurrido si Comscore hubiera medido los móviles de nuestro, bueno, las hubiera medido las visitas que provenían de los móviles de los usuarios de los servicios de noticias vía Internet. Entonces, bueno, pues simple y llanamente diría que están pues dando su batalla todos, estamos dando nuestra batalla todos en una competencia muy importante, valiosa, que hay que celebrar, que los espacios de noticias en nuestro país estemos interesados en hacer contenidos, en generar contenidos, en abrir debates, en publicar noticias, información para la gente, para la sociedad, y que el espacio digital se convierta, como se ha convertido, en un espacio cada vez más fuerte, cada vez más influyente, cada vez más valioso para la sociedad, para tener contenidos, informaciones, noticias y todo lo que hacemos, todos estos medios de comunicación digitales que estamos ahí medidos por Google Analytics, por Comscore y por las herramientas que nos permiten tener idea del volumen de personas y de usuarios que están interesados en tal o cual espacio de comunicación. Así que bueno, por lo pronto, gracias a quienes han hecho posible que este proyecto esté aquí, que son muchísimas personas, empezando por ustedes, que son los que siguen el contenido y las transmisiones en vivo y los contenidos de nuestro portal. Y bueno, sí nos pareció pertinente, para que no se cree la idea inexacta, no con intención mala de nadie, una idea inexacta de lo que realmente está ocurriendo en estos momentos en esta competencia, hay que decirlo, de medios de comunicación y de proyectos noticiosos por la plataforma digital. Así que bueno, pues hecha la aclaración, gracias a quienes han permitido que este proyecto exista, a ustedes, porque si no están aquí, olvídenlo, no hay manera. Si el público no está aquí, no hay manera de sostener un espacio de noticias como este. Y este reporte que se dio por la mañana en Radio Fórmula, bueno, pues lleva este informe una equivocación no atribuible, subrayo, ni a Comscore, ni mucho menos a quien difundió la información, sino esta falla de haber dejado de incorporar este código correspondiente a Comscore y se dejó precisamente de registrar lo correspondiente a las visitas por móviles. Se registraron las visitas por las computadoras directas, por las computadoras de escritorio, perdón, y por tablets, que por cierto estamos en primer lugar en tablets, lo cual quiere decir que algo bien ha sucedido entre nosotros para efectos de un proyecto que desea continuar con mucha fuerza, que desea estar en esta competencia en buena lid de otros espacios a quienes celebramos su existencia y que nos entusiasma muchísimo, como seguramente a ellos, que veamos nuestros números crecer, cada quien en su dinámica, cada quien con sus esfuerzos, cada quien con sus talentos. Hemos visto crecer de manera muy vigorosa espacios digitales que están ahí, medidos, con gran fuerza, con gran presencia, contribuyendo, como todos, contribuyendo a su manera cada quien con esto que es fundamental en una democracia: informar, contribuir en el debate público y estar todos los días ofreciendo información, noticias, investigaciones, entrevistas, todo lo que representa la tarea de estos espacios que ahora están ahí, pues medidos por Comscore. Bueno, no es que sea la novedad que los midan, porque todo desde siempre se han medido. Simplemente nos quisimos detener esta mañana en esta aclaración que nos pareció importante, porque ya sabe usted, ¿no? Las lecturas que se le van a dar al asunto de qué bárbaros, esto fue un fracaso monumental. Pues fíjense que no. Tiene una explicación técnica básica y la verdad que, como digo, no nos está yendo bien, sino nos está yendo muy bien, cosa que les agradecemos y que esto nos estimula muchísimo para seguir adelante, como están siguiendo nuestros colegas periodistas de otros espacios, sus esfuerzos, su tarea. Celebremos que tengamos esta posibilidad a través de muchos medios de comunicación digitales medidos por Comscore, por Google Analytics y por la propia sociedad, un crecimiento importante que nos habla de que aquí las reglas de juego han cambiado, de que aquí el espacio digital está tomando o ha tomado ya un protagonismo relevantísimo en comparación con los llamados medios tradicionales. Y que yo bromeo con el tema diciendo que desde aquí, en la plataforma digital, estamos compitiendo con medios alternativos como el Canal 2. porque aquí también hay un tema que tiene que ver con la nueva geografía de los medios de comunicación, con las influencias, con la presencia y con la valoración social de los espacios de comunicación y de noticias. Hasta aquí, pues, hecha la aclaración. Gracias. Estamos en contacto con usted a través de nuestro portal a lo largo del día. Como usted sabe, estos contenidos que hemos presentado por la mañana de hoy, que termina nuestra transmisión en vivo, pues los puede consultar de nuevo en nuestro espacio digital a la hora que quiera y durante el día. Gracias, buenos días, que tenga una espléndida mañana. Pues nos despedimos con George Michael, ¿no? Está en nuestro portal también, por cierto, la información completa de qué se reportó hoy sobre la muerte del cantante británico George Michael, fallecido, como sabemos, pues de manera sorpresiva. No había una información previa de un estado de salud que hablara de una posibilidad de muerte, pero murió el cantante británico George Michael. Y bueno, pues ahora se sabe que falleció por causas naturales debido a una falla al corazón e hígado graso, confirmó la autopsia de ley. Ya el médico dio a conocer en un comunicado que las investigaciones sobre la muerte de Michael concluyeron junto con el resultado post-mortem. Más detalles los puede usted seguir de cerca en Aristegui Noticias. Con esta música nos vamos. Buenos días, hasta mañana. Lo espero aquí a partir de las 8 de la mañana en punto, tiempo del Centro de la República. Buenos días, un abrazo.